Buenas noches, amigas, amigos de La Covacha. Hoy en Covachando hablaremos de los cazafantasmas. ¿A quién van a llevar? A los rucazos. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo, soy su anfitrión Spider Games y hoy tenemos un invitado especial, Rolando, de Ghostbuster México, porque decían que nunca invitamos a alguien que supiera, ahora sí, y hay alguien que realmente sabe sobre el tema. Gracias, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y regresando desde su viaje a Japón. De qué trata y todo eso, y ya también investigo. Ajá. Bueno, ese todavía no, porque anda comprando viajes para Japón todavía. El tío Juanjo. Bueno, cabe aclarar que yo todavía no voy a Japón, pero por aquí andamos ya listos. Agradecerle al buen Rolas que haya aceptado la invitación y pues vamos a echar la plática de los cazafantasmas, a ver qué tal nos acordamos de ellos, excepto vamos a hablar del monstruo del closet, ¿eh? Ese sí no hay que hablar. ¿El Boogeyman? Sí, no. Ah, el espantaniños, ¿no? Queda cancelado. Espantaniños acá en México. Canceladísimo. Y la piedra en el zapato, que no todavía no sabemos cómo desaparecerla. Ah, no, el enano sensual. Bien, bien, bien, aquí para hablar de esta franquicia que es una popó y lo mejor que le ha pasado es la película del 2016. Bueno, eso habrá que discutirlo. Ya tenemos gente que nos está platicando en el chat. Alejandro Guerra, Fernando Cano. ¿Estás poniendo? Vale García, que nos sigue criticando por todo. Ah, sí, ya me regañó que porque estaba comiendo la vez pasada y se veía espantoso. Ya me amenazó, ya me amenazó con bajarme de la lista de Excel, ¿eh? No, güey, pues ya andamos mal de a montón, enano. Todo por unos doritos, güey, por unos chetos que ni siquiera eran los originales, güey. Todo por unos chetos bolita. No, eran no sé cómo se llaman, cacahuates con chile. Cacahuates de la rosa. Cacahuates japoneses, que por cierto, esos no los metiste en el podcast, enano. No, se me olvidaron por completo, la verdad. No, eran cacahuates de esos que tienen la cobertura con Hot Nuts. Hot Nuts, esas, las nueces calientes. La evolución de los japoneses, güey. Aquí le dicen droga, hay temas que hablar en tu vecindad. ¿A quién vas a llamar? Rucazos. Por cierto, para quienes se acuerden, que no creo porque nuestros, se nota que nuestros fans, la mayoría son nuevos, especialmente los que se aparecen en Facebook. Pero para quienes se acuerden, la canción de los cazafantasmas era el soundtrack oficial del antipodcast Covacho. Oh, es cierto, ¿eh? Uh-huh. Tienes mucha razón. Alejandro Guerra, ya no está haciendo toda la... Vamos a ponerla de fondo. Vamos a regresarla, ¿no? Hay que editarla para que sea el fondo. Ojalá tuviéramos algún músico por aquí. Oye, ¿y el Carlos? Uh-huh. Está cerrando su viaje a Japón, güey. Sí. Pues, en lo que llega... Bueno, pues lo que llega, vamos a... Saludos, que nos ve de madrugada, sí es cierto, que aguante, ¿eh? Seguro el Vale le paga. Uh-huh. Ay, no, es que ya nos ve porque realmente somos el mejor programa de la barra Covacha. Pésele. Ya se chingó mi USB. No es cierto, todos sabemos que el mejor es el de Valentín de los viernes. Y lo sabemos porque nos los echa en cara cada que puede. Yo creo que ibas a decir los unboxing o algo así. No. Obviamente el siguiente es el de los unboxing. Que por cierto, se acaba de estrenar. Si ustedes son miembros o suscriptores del canal de YouTube, van a poder encontrar el unboxing de la Wave de House of X y Powers of X. Está muy, muy padre. Denle una checada. Oye, pues ya hicimos mucho preámbulo y estamos esperando mucho a Carlos. ¿Qué te parece si vamos empezando? Vamos a hablar de los cazafantasmas, de los chidos, de los buenos, de los que tienen un chango. Oigan, ¿esos eran los que tenían el nombre de los reales cazafantasmas o los reales cazafantasmas eran los de...? Ah, okay. No, los de Filmation son los que tienen el nombre, lo tienen el nombre registrado y tuvieron que ponerle Real Ghostbusters a la hora de hacer la caricatura. Esos meros. Por eso, los de Filmation son los Real Ghostbusters. No, bueno, son los originales. Okay. No, pero ¿quiénes llevaban el título? ¿Quiénes llevaban el Real Ghostbuster? Los de Colombia. Los de la película. Los de Colombia, sí. Ok. ¿Alguien conoce la película? Y no me acuerdo si también hubo serie de acción real que le da vida a esta serie, a esa caricatura de Filmation. Porque esa caricatura de Filmation es como una especie de secuela de esa película y o serie. Es que antes de la serie hubo una serie de películas que se llamaban Spook. Ah, sí, había Spookbuster. En los 50, 60, Elvis y Costello, puros actores de comedia de esos tiempos, uh-huh. Hacían películas de fantasmas. Incluso hubo una que se llamaba The Ghost Catcher, The Ghost Mashers, y se cree que esta serie venía de ahí, pero no, esta serie es totalmente nueva. No, pero es que hay una conexión con el gorila. No me acuerdo si porque sale en una película o algo así. Que no, enano, entiende no, que no. Es una serie del 75 que hacía Filmation en live action, donde salían estos dos actores con un pelado con una botarga más chafa que nada del Chango Tracy. Se llamaban Jack y Eddie. Ya. Ah, ok, es la serie del 75, la del Chango. Sí, creo que era más vieja. 16 episodios, pero se quedaron con el nombre. En esta de Filmation es como su hijo, ¿no? El hijo de uno de ellos, algo así. O la hija. Las caricaturas, no, los dos son hijos de estos dos, son los juniors. Estos dos, ok. Sí. El Chango se supone que es el mismo, ¿no? Sí, lleva el nombre, el mismo nombre Tracy, pero no lleva el JR como los otros, el Eddie y el Jake. Okay. ¿Alguien la llegó a ver? No, yo no la llegué a ver. Yo sí, me gustaba mucho el intro. Cringe, diría mi hija. Fíjate que la veía y me recordaba mucho a He-Man porque tiene los mismos vicios de He-Man, las caminados así. Pues es la misma casa creadora. Es Filmation, sí. Seguramente en alguna de las dos, no sé cuál fue primero, en alguna de las dos rehusaron la animación del otro. Seguramente. Que... He-Man. Oye, ¿saldía esta también de haber en usado el 5? Sí. Sí, ¿sí? Sí, era del canal 5. ¿También salió el canal 5? El canal, el calzón de peluche del Chango era el de He-Man, ¿no? A lo mejor, ya reutilizado. Filmation no era infame por eso, ¿eh? Filmation hacía ver a Hanna-Barbera, que fue la que inventa esta técnica de reusar muchas cosas, los hacía ver como originales. Oye, Filmation nos pregunta Biscotán que cuál es su fantasma favorito de todas las películas y series. Pues, vamos a colgar esa pregunta para cuando empecemos a hablar ya de los cazafantasmas. Ya cuando empecemos a hablar de los cazafantasmas, porque vamos a llegar a una versión de los cazafantasmas donde seguramente va a salir nuestro fantasma favorito. Así sí, es. Porque son fantasmas. El favorito tiene que ser el que nos dio más miedo. Sí, totalmente. del que no vamos a hablar en este programa. También Pati García nos saluda, Perla Muñoz Martínez, Chica Burbuja, Valentín García. Nos quieren echar en cara, sí. Dice Pati García que si se trabó, siempre eres tú, Cuando dicen soy yo, no, es siempre eres tú. Bueno, eso sí. ¿Algún otro comentario sobre esto? Es que yo no, la verdad, nada más me acuerdo del intro. El intro sí me gustaba mucho, porque Filmation sí tenía buenos intros. Sí. Eran como las caricaturas japonesas. El tema estaba muy pegajoso, la verdad. Y la animación del intro sí es buena, es muy, muy buena la animación. ¿De qué iba la serie? Creo que el carrito era un fantasma, ¿no? El carrito era un fantasma. La serie original eran detectives, más que cazar fantasmas, eran detectives. Y ya en esta versión animada ya los atrapan con sus artilugios nuevos, estos aparatos raros. Uh-huh. Cabe decir que la serie la hacen porque Filmation, ¿no? Dueños del nombre Ghostbusters ven que la película tiene mucho éxito, les da el permiso a Columbia de usar el nombre solo para la película, para animación no, porque ellos ya traían el plan de que si pegaba y querían sacar animación, ellos iban a adelantar con estas caricaturas, aprovechándose y colgándose del éxito de la película, lo cual sí sucedió. Incluso esta caricatura sale el 8 de septiembre del 86 al aire, y la de los verdaderos cazafantasmas sale el 13 de septiembre, 5 días después, o sea, se adelantaron en todo esto. ¿No te parece eso curioso? Diría el señor del bigote. No, porque se ve que es una trácala para tomarse el éxito, porque sí tuvieron un éxito un poco efímero, ¿eh? En ese tiempo sí todo el mundo los conocía, pero no pasó a, no se fue a que la gente con el tiempo los fuera recordando. Hubo también sus figuras de acción y todo, pero pues muy desapercibida, la verdad. Sí, realmente ya la que pegó fuerte fue la película, ¿no? O sea, borró totalmente del colectivo cualquier otra cosa, güey. Sí, incluso de niño yo me acuerdo que decía, bueno, ¿por qué usan el mismo nombre? Y intuía que se estaban colgando del éxito de la franquicia más famosa. Mira, ya se apareció Carlos después de su viaje a Japón y demás cosas. Va aterrizando. Tanto que te peleó que no le invitaste la vez pasada y ahorita está entra tarde. Ajá, va a estar ocupado todavía. ¿Se congeló o soy yo? Iba a ponerle el meme y no, tú. Ya no quiero nada. Bueno, algo más que comentar de estas. Bueno, Carlos, ¿tienes algo que comentar de esta serie? ¿Te acuerdas de ella? ¿Te tocó? Y si te tocó, ¿en dónde te tocó? Lo voy a señalar en el muñeco, por favor. De esta fíjate que me acuerdo más porque pues la rentaban mucho en un local de como videovisión más o menos, y ahí siempre tenían esas para renta, y es así como los conocí, en, ahora sí que en Video Home, su formatito casero, pero no sé, como que había algo que no me cuadraba, sí, o sea, está entretenido y todo, pero como que tenía un sentido diferente, que pues obviamente los grandes pensaban, ah, los cazaban caricatura, ¿no? Llévatela para que lo... Pero pues nada que ver, y pero pues sí, así que algo memorable de esa serie, no, ¿eh? Fíjate que casi el no. Chango nada más. El chango. Ah, sí. ¿Cómo olvidar un buen chango? Aquí en La Covacha amamos a todos los changos y gorilas. Ningún chango fue lesionado durante la filmación de este podcast. Hay un video ensayo de un canal que se llama The Funchland, algo así. Se dedica más que nada a parques de atracciones, pero por alguna razón tiene un video ensayo sobre estos cazafantasmas que está muy interesante. Se los iba a pasar y lo iba a rever, pero me dio hueva. Pero si pueden, búsquenlo. Ahora. The Funchland. Está muy interesante, de la historia detrás de la caricatura y lo que intentaron hacer y todo eso. Chinguense, nos fue Gámez. Bueno, si ya no hay nada más que decir de esta vil imitación, pasemos con los cazafantasmas. Hemos dedicado muchísimo tiempo reales. A esa. Sí, ya, la verdad, creo que nunca había hablado tanto de estas caricaturas. Con los verdaderos cazafantasmas. Obviamente vamos a empezar por el principio, con el nacimiento de Bill Murray, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la primera película, que es la única buena realmente. La segunda es una vil imitación de la primera. Y bueno, la primera película... Ustedes son más viejos que yo, así que les voy a preguntar, ¿la alcanzaron a ver en el cine? Porque yo lo vi, obviamente lo vi hasta la repetición en la trilogía del 5, que no me acuerdo cuál era la tercera película que pasaban en esa trilogía, porque en ese entonces nada más había dos cazafantasmas. Pues si alguien se acuerda, por favor. No, Volver al Futuro la pasaban con su propia trilogía. Si alguien se acuerda, de los que nos están viendo, ¿con qué película armaban la trilogía del 5? Porque era Cazafantasmas 1 y 2, ¿y cuál sería la tercera? Pero bueno, vamos a empezar con... Pues cualquier película de fantasmas. Ah, ¿con cuál? La de Ghost, la sombra del amor, Ghost. Seguramente. Trigo, es muy probable que sea Ghost. Bueno, ¿ustedes la alcanzaron a ver en cine? ¿Alguno de ustedes la vio en cine? ¿Tú sí la viste por la? Sí. Sí, fue mi primer película en el cine y traumado para el resto de mi vida. ¿Qué edad tenías? 6 años. Oh, pues sí, estaba chiquito. Fíjense que hay algo súper, súper interesante. Movie Bob tiene un video ensayo sobre esta película en su serie Really That Good. Y él lo que señala es que gran parte del éxito de esta película, como Los Simpson, se debe a todos los niños que la vieron. A pesar de que no era una película para niños, era una película no para adultos, en el sentido de no era para niños. Digo, era para toda la familia, pero estaba más bien dirigida al público adulto, sí. Al público adulto, porque todos los actores eran actores de comedia grosera, ¿no? Murray, Aykroyd. Ahí se fue. Aykroyd. Aykroyd, Harold Ramis. Rick Moranis. Ramis. Pues venían de Saturday Night Live, que exacto. Es muy pesada. Uh-huh. Y bueno, dices que te traumó porque estaba muy fuerte. Sí, captaste el humor morbosón. La escena de la felación del fantasma lo traumó, yo creo. No, pues me impactó la escena de pegajoso y más que nada la de el muñeco malvavisco. Todavía tengo cachazos de recuerdos de aquel tiempo y coincido, le he puesto la película a mi niña que ahorita tiene 9 años, se la puse cuando tenía mi edad y lo que le impactó fue pegajoso y el muñeco malvavisco. O sea, de morrillo fue lo que me salí todo alucinado del cine. Creo que fue para todos, ¿no? Porque eran los aspectos más infantiles de la película. Pegajoso fue prácticamente el... No fue el primer fantasma que vimos, pero fue el que más llamó la atención, que tuvo al primero que se enfrentaron. Y el hombre de Malvavisco, pues, así tan tierno, ¿quién no lo iba a querer? Por eso nos quieren a los gorditos. Oye, tal vez sean los lentes de la nostalgia, pero con esa tecnología los fantasmas se veían bien. Con ese tipo de tecnología, como que sí se veían fantasmales. Es algo que el CGI no puede recrear. Porque como no eran 100%... realistas, como se veían medio chafones, como que le daban ese toque espectral. Oye, aparte de que fue hecho a la carrera, ¿no? Vi el tráiler, el documental este de Netflix. Simón. Y les recortaron el tiempo y... O sea, fue... Estuvieron presionadones, ¿va? Sí. Tuvieron 10 meses para escribir película y filmar efectos especiales, editar, todo un borlote. Acabaron creo una semana antes o dos antes. ¿Quién fue la mente maestra de la película, Rolas? Dan Aykroyd desde el 80-82 ya traía la idea de escribir una película sobre fantasmas, porque en su casa, en su familia, siempre han sido creyentes del ocultismo y ha tenido gente que cree en eso, que incluso, pues no sé, esas cosas de ocultismo que yo nunca me he metido porque capaz que eso es cierto. Y él creció en todo ese aspecto y dijo, pues tengo que crear algo con eso, tengo que crear algo con eso. Estaba filmando The Blues Brothers en el 80 con su camarada y mejor amigo John Belushi, y ellos dos iban a ser los chidos de la película, donde fallece John Belushi en el 82 y tiene que reescribir toda la idea, que era una idea futurista y interplanetaria, donde iba a andar así como que los cazandasmas ya eran como algo muy conocido, como bomberos o exterminadores de plagas, y les hablaban en todos lados para que fueran de diferentes lugares. Y esa era la idea original, pero llega el 83, la empieza a mostrar a todos los estudios y se les hace muy complicado hacer una película tan futurista. Es hasta que llega a Columbia y habla con Ivan Reitman y le dice que trae esta idea. Ivan Reitman se la baja a hacerla algo en el presente, nada de futurismo, nada de naves espaciales ni planetas. Y le dice, vamos a hacer algo así, centrado, bajado a los pies en la Tierra, donde tres científicos se meten en problemas y en ese momento crean un negocio aprovechando de que está en una plaga de fantasmas en la ciudad. Muy bien. También vi el en el documental te dicen que quién era Dan Aykroyd, el que conocía, bueno, y Harold Ramis también conocía a este Bill Murray, ¿no? De anterior. Y sí, que ellos son los que aseguraron de que iba a ir y que no se había presentado, creo que en el primer mes o algo así de filmación. No. Bill Murray pues siempre ha sido una estrellita y pero al menos sí cumple. Dicen que eso lo vimos también en el documental de Netflix, que dicen que pues ya estaban empezando a filmar y todo, y el día que iba, y Bill Murray no se aparecía, ni llamadas ni nada, hasta el primer día de filmación se apareció como si nada para empezar a trabajar, y pues andaban todos asustados de que no fuera a aparecer, porque en ese entonces ya tenía su fama, ¿no? Y Bill Murray era la carta fuerte de la película y también la estrella con la que iban a jalar la taquilla, ¿no? Exactamente. No sé qué tan real sea. Hubo un rumor de que hubo un tiempo tuvieron fichado a este Murphy. La idea original era, sí, era Dan Aykroyd con John Belushi y Eddie Murphy iban a ser los tres principales, pero ya. Eddie Murphy no le interesó el proyecto y se fue mejor a hacer la de Beverly Hills Cop. Su peor error de la vida, güey. No, le fue mejor. No, sí. Mejor. No, sí, la neta sí. Sí, ese fue su salto a su salto al estrellato mainstream. Es lo aquí mejor no que ha hecho. Hubiese sido comparsa de los otros tres. Sí, probablemente. Fíjate que nunca fui fan del estilo de este muchacho. Pues que esas películas, la primera y la segunda es lo mejor que tiene realmente en su historial. Ve lo demás y Doctor Chiflado, el Doctor Dolittle. No. ¿Qué dices? Príncipe de Nueva York. Príncipe de Nueva York. Son de esa misma época, son de esa era. Trading Places con Dan Aykroyd. Totalmente. Ya cuando hace Dolittle y el Doctor Chiflado, ya es cuando viene para abajo. Sí, en los 90 se vino para abajo Eddie Murphy. Híjole, a mí creo que esa es una de las pocas. Cazafantasmas es una de las pocas películas de Murray que aguanto. Esta y la de Scrooge, que es mi favorita de Murray. Porque Murray nunca. Bueno, y un poquito la de la marmota, pero dos. Porque Murray sí nunca ha sido el santo de mi devoción. Es que tú eres un amargado, nano. Eres un amargado realmente. Oye, mira, por aquí Samuel Ceseñas dice. ¿Qué dice de la escena donde Ray Stantz tiene como una especie de experiencia fantasmal, un espíritu femenino? Es muy curioso ese momento. Es la que dice Gámez de la felación, que creo que, bueno, ahorita nos dirá el experto, creo que era una escena más larga, ¿no? Y sí iba a ser literal, no nada más, es como un sueño en la película, ¿no? Sí, acá lo hacen en la mezcla que hacen de escenas donde ya tienen éxito, ahí la meten, pero esa escena es de una escena totalmente eliminada donde él y Ernie Hudson van a un fuerte a investigar un suceso paranormal, que es donde le pasa eso, donde él se pone el traje para revivir según esto lo que se vivía en aquel tiempo, pero pues se siente poseído y bien trabajado por la fantasma esta. De hecho, en la película, cuando se ve que vienen Ernie Hudson y Dan Aykroyd en el Ecto 1, que es bien de noche y vienen platicando sobre el fin del mundo, vienen de esa escena, vienen del fuerte. ¡Órale! Dejen, prendo la luz, ¿no? Porque se me oscureció aquí bien mal plan. Sí. Dale. Otra no se te vaya a aparecer un fantasma o algo así. Oh, cállate. O el pitufo del cuarto de Carlos vaya a saltar por allá. Chan. Oye, ¿Carlos se trabó o no se está moviendo para nada? Se está haciendo invisible. Damos tras de vida, por favor, güey. Listo. Carlos, su silencio solo le incrimina más. Oigan, una cosa que me da mucha risa de esta película es que la puedes describir, creo que alguien por allá ya lo describió así, ¿no? Básicamente son unos entrepreneurs que están luchando contra el gobierno para que no los cierren. que si lo pensamos un poquito, pues el gobierno sí tenía la razón, ¿no? Esta película es hija de esta era Reagan Thatcher, donde cualquier tipo de delimitación gubernamental era malvada o estaba hecha por puro idiota. Porque bueno, son una empresa que tiene tecnología nuclear en medio de Nueva York. Sí, ¿te acuerdas lo que pasaba cuando se unían los rayos, güey? Que de hecho les decían, nunca los unas, nunca los unas. Sí. Que eso siempre me sonó como a un chiste de doble sentido, el no crucen los chorros. No sé por qué. Hay mucho meme. Porque era un chiste de doble sentido. Era un chiste de doble sentido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién? Comedia. Es que era el tiempo de películas como Stripes, Meatballs, donde es puro chavo desmadroso, por así decirlo, ¿verdad? Y estos cuates, pues, no es que en su ámbito científico paranormal. ¿Qué es lo que me imagino que es lo que nos atrajo a todos de niños, ¿no? Porque la parte paranormal y cómo la enfrentas usando herramientas científicas y la fregada. Porque, pues, no creo que la mayoría... Bueno, aquí en México igual sí, pero no creo que la mayoría hayan captado mucho el humor de doble sentido que traían. Porque es el típico humor gringo de... que se basa más en el idioma, que pues aquí no me acuerdo si traducían todo. De hecho, estoy seguro que la escena de la felación fantasmal la quitaban de la versión del 5, porque yo nunca me acuerdo de haberla visto. Sí, lo más seguro. Sí, yo también creo que no la recuerdo, no la ubico. No creo que la pasaron, porque pues, nada, además no tenía nada. Es hasta que la vi en el cable, dije, caray, eso nunca lo había visto, y es muy seguro que lo hayan quitado. No, le dejaban la escena donde ponía los ojitos en blanco este Dan Aykroyd, pero le quitaban lo de la fantasma. Échale, ¿qué le hicieron a Carlos? ¿Qué le hicieron a Carlos? ¿Por qué lo tumbaron? Se fue. Se lo llevó el pegajoso. Chan. Se lo llevó el duende de su habitación. El pitufo de su habitación. Ese pinche pegajoso. ¿Qué onda, Carlos? ¿Te echaron en una trampa a los cazafantasmas o qué? Me caí, man. Ya está aquí, ya bien. Oye, y luego... Cuéntanos tú, Carlos, algo de la película, porque no has dejado de hablar en estos 5 minutos. Ya hablé, y nadie me escucha. Pues yo obviamente yo no la vi en el cine, yo estaba muy chiquito, o sea, desde el 84 la película, yo apenas tendría 2 años. Entonces yo ya la llegué a ver igual en una de esas rentas al Videovisión, pero yo creo que era más la emoción de ver precisamente al pegajoso, a algunos de estos aparatos para atrapar a los fantasmas, porque yo creo que yo vi primero la animación y ya mucho tiempo después pude ver la película, pero la sorpresa en ese entonces es que pues el pegajoso era simplemente un fantasmita más, no hablaba mucho, y hay una pequeña desilusión porque pues sí, o sea, en la caricatura el pegajoso pues es muy carismático, tiene mucha intervención, él causa muchos problemas y todo esto, pero aquí es solamente una aparición más en un hotel. Pero la película por sí misma, pues sí, te daba cierto temor, por la edad en la que uno lo vio desde chiquito, pero también había cosas chuscas, obviamente había mucho chiste para adulto que uno no lograba entender en aquella época, pero sí lo más... pues en ese momento escalofriante era ver esas apariciones flotando ahí semitransparentes, y eso sí daba un poquito de miedo, ¿no? Pero yo creo que cuando sale el gigante de Malvadisco, dices tú, wow, está genial, que también ya ves que en la caricatura creo que sale en el intro, no me acuerdo muy bien ahorita de esa secuencia, pero creo que sí venía en el intro. Entonces cuando lo ves también en la película en acción real y ves que es un gigante, entonces yo me emocioné mucho en esa escena. Ahí está el pegajoso ahí, que sí, o sea, se veía raro, ¿no? Verlo en esta versión, y pero pues él tenía su misma como que afición a estar comiendo y comiendo, pero aquí era muy curioso que pues aquí todo lo que él consumía pues se iba al piso. Entonces eso era muy... En parte sí, como que a mí me daba así como que cosita ver cómo toda la comida se tiraba y se hacía el reguero y todo feo, pero... Oye, pero sí. Oye, algo que dices, Carlos, que es muy cierto, de que la mayoría, salvo Rolando, vimos los Cazafantas primero como caricatura. Uh-huh. Y luego ya hicimos la revisión de la primera película. Y la segunda yo sí la fui a ver al cine, pero porque ya conocía la caricatura. Uh-huh. Que sí, me imagino por el éxito tanto de la primera como de la animación, ya fue enfocada más al público infantil. Pues sí, terminando la película, la serie animada fue, yo creo que de lo mejor que a mí me ha tocado ver en cuestión de caricaturas, güey. Era una caricatura que te tenía divertido, que siempre estabas esperando que pasara, y cada aventura era algo bastante, bastante de cotorreo. Te enseñaba muchas, muchas cosas interesantes. Yo me acuerdo mucho de la caricatura de la guía espiritual Toby, y como que a cada rato salía Egon con la guía, es que la guía espiritual Toby dice esto. Ah, sí, es cierto. Yo siempre he creído que la caricatura es la que cimenta la franquicia, no la primer película, porque como dice Carlos, cuando los que nos hicimos fan por la caricatura, cuando vemos la primera película, es buena y todo, pero sí te decepciona un poco que la película básicamente es la comedia entre los protagonistas, no es el enfrentarse a los fantasmas per se. Eso aparece, creo que hasta el tercer acto, con Gozer y todo eso, pero la caricatura era más bien un monstruo de la semana, donde cada capítulo era un monstruo y lo trabajaban y la fregada. Entonces se podían ir por leyendas urbanas, por fantasmas clásicos, etcétera, etcétera. Y creo que aquí todo mundo va a recordar. Digo, aquí nos dice Samuel Ceseña Flores que si sabíamos que algunos capítulos de esta serie, de Los Verdaderos Cazafantasmas, fueron animados por japoneses. Por eso la calidad de animación de varios episodios era... Sí, es bastante normal. De hecho, desde los mediados de los 80, los estudios gringos mandan a animar a estudios japoneses. Eso sigue pasando hasta ahorita. Como los Simpsons, por ejemplo, creo que los animan en Corea. Subcontratación. Uh-huh. Sí, pues allá les pueden, pagar con un kilo de arroz. Oye, y aquí yo creo que sí podemos retomar la pregunta de Biscochan, ¿no? ¿Cuál era aquí su fantasma favorito? No sé si quieren ustedes... De la película, no, yo digo, a lo mejor hay que poner dos, la caricatura y la película. En las caricaturas hay para escoger, y en la película pues hay como cuatro, así que pues cójanle. A ver, ajá, el invitado primero. Sí. Pues yo me iría por el muñeco malvavisco, creo que es lo que más me impactó de niño. Exacto. Ahí está, miren, ahí está. Míralo, a ver, enséñatelo. Y el bueno, pantalla, enseña el muñeco. Es horario familiar. Pero eso es a lo que iba. En la película nada más hay cuatro realmente. No creo que nadie en el mundo vaya a decir que Viggo de Morty no sé qué es su fantasma favorito. No, o la bibliotecaria. Hay cuatro fantasmas interesantes, entre comillas, porque realmente se reducen a dos. ¿Cuál es tu preferido? ¿Pegajoso o el monstruo de Malvavisco? Son los más famosos, ¿no? No, esos son chicos interesantes. El Juaco va a decir la niñera, la señora grande niñera. No me acuerdo de ella, güey. ¿Sabes de quién me acuerdo? Del perro este infernal, güey. ¿A los perros dos? Sí, los perros de Rosa. Esos estaban de cotorreo, güey. Vince, Clorto y Zul. Pero esos técnicamente son demonios, ¿no? Junto con el Gozer. O sea, no son fantasmas, sí, son per se. Ay, sí, técnicamente no son fantasmas. Ay, sí, güey. Técnicamente el comunismo funciona. Está poseyendo el espíritu de Valentín García Gámez. Sí, en teoría. No, yo creo que para mí el pegajoso sigue. Fue el que más me gustó, la escena del hotel y la del camión cuando le dice al Rick Moranis, sube. Está muy padre con el gorrito. Dice que el suyo es el maratonista. Pero esa es película o caricatura. En la película. No, que va corriendo. Y me da risa porque se va tomando el pulso. Pero va tomándose el pulso. Y Perla Muñoz nos dice que es la bibliotecaria de ella. La bibliotecaria es de la que más me acuerdo, de los fantasmas. Uh-huh. Es la primera. De la que más me acuerdo. Es que se impactó mucho, la sorda. Ese fantasma, la gente va a ver una comedia y sale esa escena en un principio y espanta a la gente y dice, ¿qué vengo a reírme o a asustarme? Fue mucho del éxito de esta película, la mezcla de ambos géneros. Uh-huh. Pero fíjate que también es que la combinación cinematográfica con el ahora sí que la música incidental dio muy buenos aspectos para que no te asustaras y realmente diera en el clavo de ser una comedia, porque la música de fondo de toda la primera película te da risa, o sea, por la situación en la que están pasando los personajes. Por ejemplo, cuando ya llegan al edificio en la parte final y ya ven todas las escaleras que son como 30 episodios o digo, 30 pisos o más, y la música ahí que de cansancio, y también ellos van así como que ya, ¿no? Por eso yo creo que es una muy buena combinación. Dice aquí Ilse, el Boogeyman de las caricaturas es el demonio fantasma que más me traumó de niña. El Boogeyman. Esta cosa. Ay, no, quítalo. El fantasma. Ya no me acordaba, tú. ¿Cómo no te vas a hacer? Por dos. Yo tenía miedo. Fue tanto el trauma, güey, que lo borré de mi mente. Lo borraste. No, porque sí. No puedes tomar acción ejecutiva y lo voy a quitar, güey. No puedes decir Cazafantasmas la caricatura porque enseguida te acuerdas del Boogeyman, que además era el único que le daba miedo a Egon, ¿no? Desde niño. Sí. De hecho, por eso ahí en la caricatura explican que Egon se interesa en lo paranormal porque de niño él era acusado por el Boogeyman, el espantaniño. Oye, y el mundo de Boogeyman estaba bien extraño, güey. Yo me acuerdo de unas escaleras interminables ahí medio piratas. A la fecha sigo cerrando las puertas de los closets antes de dormir. A la fecha, güey. Oye, espérate, pero ¿cómo que el mundo del Boogeyman? ¿Entonces no era un fantasma? ¿Era un demonio? Sí, también. Técnicamente. No cuenta, entonces. Las caricaturas rompen mucho eso porque hay demonios y los atrapan con la trampa, o sea. ¿Cómo? Los deberían de haber frito con los rayos en lugar de atraparlos. Bueno, es que los rayos vienen a su alma. No. Lo que dice el Rolas es que si son fantasmas, son demonios, de todas formas los atrapan de la misma forma. O sea, son entes espirituales, por así decirlo. Ajá. Okay. Por cierto, ¿qué pasaría en ese contenedor? ¿Sería como una especie de purgatorio para los fantasmas? Oye, hay un capítulo en la que salen el interior, sí, o sea, se ve como si fuera un, pues, otro universo paralelo, todos los fantasmitas flotando. De hecho, hay un episodio en el que el pegajoso queda atrapado y para salir de ahí creo que rompe algo ahí del contenedor, y es cuando también, creo que, no recuerdo si el contenedor atrapa la realidad o si los fantasmas vuelven a escapar a la realidad, pero me acuerdo que era todo un espacio así gigantesco, pues, con colores rojitos y naranjas. ¿Sabes cuál otro me acordé que estaba muy creepy y horrible? Era uno que se comía a otros fantasmas, pero se le veían ahí en el estómago el rostro del otro fantasma. Y Simón. Como una de las películas de Freddy Krueger, nomás los rostros en la peli, dije, eso es asqueroso. Esta caricatura tuvo un... No se sabe por qué tuvo tanto éxito, porque tocaba temas muy escabrosos y temas así para adultos, como el Cthulhu, fantasmas, que a lo mejor un niño le oculta esas historias a los niños, pero las caricaturas te lo están poniendo. No, pero es que ese fue el éxito, porque pues eran cosas que de niño más o menos intuías, pero como tú dices, las caricaturas en ese entonces no te presentaban ese tipo de temas, entonces pues te impactaba porque era algo nuevo. Creo que ha de ser lo mismo que pasó con los X-Men muchos años después, que también hicieron cosas que las caricaturas gringas no hicieron de forma normal hasta bien entrado el 2000, ¿no? Los cazafantasmas estaban... Sí, digo, el caso de los X-Men era que llevaban continuidad y que mataban a un protagonista, cositas así. En el caso por ejemplo, aquí Julio Ruiz nos platica del episodio. Dice, el mejor episodio de las caricaturas es donde se juega en el alma de Winston en un partido de béisbol. Seguramente era porque era negro, güey. Pero... Sí, obviamente. No, pero eso es algo que... Debería haber jugado básquetbol. Exacto. A lo que iba cuando les decía que realmente es la serie la que cimenta la fama de esta franquicia, porque las películas realmente no tienen mucho de dónde sacar. Las películas nada más son los tres comediantes clásicos siendo graciosos en una situación, ¿no? Comedia situacional. La serie es la que construye la franquicia, tomando estos fantasmas de la cultura popular, porque lo de la... pues el diablo, lo de la... venderle tu alma al diablo, el Boogeyman, el Cthulhu, etcétera, etcétera, pues son cosas de la cultura popular. Uh-huh. Pues, Beto Pineda nos recuerda el episodio donde se van a explorar el contenedor de fantasmas. Dice que es cuando atrapan a los espíritus de la Navidad y tienen que rescatarlos del contenedor. ¿Cómo estuvo ese episodio, Rolas? ¡A la madre! No siento cuántos episodios. Está canijo acusarme de todos. ¿Cuántos? 140. No más, güey. Fueron 5 años de éxito de esta caricatura. Oye, fue un chorro, güey. No, pero sí, lo que le iba a decir al enano, sí, uh-huh. Sí cimienta mucho la animación, el éxito de la caricatura, digo, de la franquicia, pero la película también hizo lo suyo con los adultos. La película simplemente para filmarla gastaron $32 millones y en un año recuperaron 10 veces eso. Fue un éxito arrasador en los 80s. No, el éxito de la primera película no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es realmente qué es lo que construye la franquicia. O sea, qué es lo que les da la posibilidad de hacer más cosas aparte de la primera película. Porque películas exitosas hay muchísimas, pero no de todas puedes sacar una franquicia. Y yo creo que el error de esta franquicia es amarrarse tanto a la primera película. Eso. Pero porque lo que dices, sí, explotan mucho otros universos paranormales donde pues hay mucho donde escoger y mucho donde pues sacarle jugo. Y es donde viene el éxito que tú dices, es cierto. Y aparte de que de ahí nacen cómics, nacen juguetes, nacen figuras, playeras, 20,000 cosas que vimos en los 80s de esta caricatura. Sí, porque ahorita recordando estas tramas, pues eso sería interesante que lo mostraran, ¿no? Que pues cada película nada más es, ¿y te acuerdas de la primera? Estamos haciendo la otra, la primera otra vez, o estamos recordando la primera con más más cuidado. Y así, güey, ya hablen de fantasmas, que es lo que quiere ver la gente. Fíjate, Alejandro Guerra nos dice un dato de trivia. Menciona, hay 2 cómics donde adaptan las películas de cazafantasmas usando los personajes de la caricatura. Se llaman The Real Ghostbusters Starring in Ghostbusters 1 and 2. Que por cierto, esos diseños son geniales. Cómo amaba los colores de los 4 trajes. Pero el de la serie animada, güey. Sí, la serie animada, por eso. Sí. Antes que los Power Rangers existieron ellos. Ajá. Aquí por color. A mí definitivamente algo que me decepcionó mucho fue, efectivamente, ya recordé, conocí primero la franquicia con la serie animada y después con la película. Cuando veo la película digo, esa no es Janine, y el copete de Ego, ¿qué onda con esto? Y los colores de los trajes. ¿Ese es Peter Venkman? No. O sea, a mí me pasó al revés. ¿Ah, sí? Sí, yo no sabía que había caricatura. Yo me acuerdo que estaba una vez en casa de mi abuelita allá en Torreón, cambiando la tele bien aburrido, y en Imevisión, en ese entonces, que se llamaba Imevisión, por ahí de las 6:30 sale una caricatura de un muñeco malvavisco, y dije, se parece el de los cazafantasmas. Donde voy viendo que son las caricaturas de los cazafantasmas, dije, china, pero ese no es Peter. ¿Y por qué Diego se viene así? Exacto. ¿Y a mí por qué habla así? O sea, eran 20,000 cosas que a mí me tocó al revés, porque yo familiarizado con la película, no sabía que había caricatura hasta por ahí del 87, que fue cuando llegó a México. ¿Hasta el 87 llegó a México? Sí, aproximadamente. Esta caricatura sale en Estados Unidos en el 86, aquí se tardó unos mesecillos en llegar. Aquí Beto Pineda nos dice el episodio de del Fantasma de Navidad. El episodio va de que un descendiente de Ebenezer Scrooge es atormentado por los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Llama a los cazafantasmas y ellos atrapan a los fantasmas. Obvio. Pero al atraparlos desaparece el espíritu navideño y caen en cuenta de qué pasó. Entonces tienen que sacarlo del contenedor y pues tienen que viajar al contenedor otra vez. Cierto. Gracias, Beto. Aquí hay un edit de la segunda película con los colores originales. Bueno, los colores de la serie que no usaron tampoco. Se ven más o menos bien. Cállate, Perla. Y fíjate que hablando de la tormenta, voy a cerrar puertas y ventanas porque sí se está viniendo medio fuerte. Ahí vengo. Ya ven, Luis Suárez, ya hablen del chango. Ya hablamos del chango. Ya hablamos del chango. Fue lo primerito de lo que hablamos. Llegó tarde, Luis. Oye, pero bueno, antes de seguir con la caricatura, nos saltamos la segunda película. ¿Hay algo que decir de la segunda película? No, nos saltamos porque va en medio. Exprimimos la caricatura y luego la película. Sí, es cierto, es cierto. Sería ver qué nos saltamos de la primera película. Pues detallitos. Sí. Aquí, oye, un otro dato que viene en el documental. ¿Es cierto que este Winston iba a tener más participación, pero lo cortaron? Sí, durante la filmación fueron editando el guión y muchas cosas que le iban a pasar a Winston se las pasaron a Bill Murray, a Peter Beckman. Como él iba, Winston iba a ser el que se iba a empapar de ectoplasma por pegajoso y no se lo dieron a Peter. Winston es el que iba a invocar al muñeco malvavisco y no, se lo pasaron a Dine. Digo, sí se me hizo medio gacho, como dicen el mismo en el documental, que Harold Ramis dijo, no te lo tomes personal, así es Hollywood. Es porque soy negro. Es porque soy negrito, exacto. Pero sí, su papel fue muy relegado a un tercer, ¿cómo se llama? Tercer plano, o sea, fue muy efímero su papel ahí, pero muy buena onda de Ernie Hudson. Lo conocí aquí en Durango hace 13 años, que vino a filmar wow. Dragon Ball. La asquerosa Dragon Ball vino a filmarla y lo anduve cazando hasta que lo encontré en el aeropuerto y firmó mi disco y un libro. No, tipazo el Ernie Hudson. Muy chido. Oye, ¿será de los que vino engañado? Porque muchos de esa película de Dragon Ball vinieron engañados con respecto a cómo iba a ser la filmación y todo eso. Por ahí una vez supuestamente lo soltó Martens, el que hizo de Piccolo. Que les habían contado otra cosa, que cuando llegaron aquí a filmar en... Creo que eran unos hilos o algo industrial, unas naves industriales, sí, con un calorón asqueroso. ¿Será que Hudson también fue de los que vino engañado? Yo creo. Pues tuvo también un papel muy secundario también ahí, ¿verdad? Ernie Hudson se le conoce como el extra de Hollywood. Hace muchos papeles de segunda. Es igual, nada más vino. Es que no era Eddie Murphy. Pues sí. Sí, no, si hubiese entrado Eddie Murphy, se hubiesen dado pleitos más grandes, porque pues los tres comediantes de Saturday Night Live tenían que brillar. Exactamente. Uh-huh. Además, ellos estaban haciendo la película. Pues sí. Y también por eso viene a lo que comentaba, como uno los conoció primero por la caricatura, cuando ve la película, yo siempre me preguntaba, ¿por qué no desde el inicio está el cuarto cazafantasmas, ¿no? El morenito. Uh-huh. Ya conforme va pasando la película, sí, ya lo agregan, pero sí, o sea, se nota mucho que su papel fue muy, pues, como personaje muy, muy secundario, y que inclusive hasta en la segunda, ¿no? Ya cuando platicamos de la segunda, también sus apariciones también son muy contadas, o sus acciones, más que nada. Dice Bernardo, buenas, este es el programa sobre el paleolítico, no, es sobre changos y fantasmas. Llegó con más millones de años. ¿Más fantasmas que changos o ahí más o menos nos damos? Uh-huh. Iba a ser sobre el 2 de octubre, pero el Vale nos lo impidió. Uh-huh. Uy, Samuel Ceseña Flores, hay un crossover en los cómics de los cazafantasmas y las tortugas ninja, siempre soñé con eso. Hay un montón de crossovers, hay un crossover con los Transformers. Los X, con los X. Sí. Por eso les digo que la franquicia debería ser cimentada en esta versión de los cazafantasmas y ya olvidarse un poquito de Murray. ¿Para ti cuál es el cómic más relevante de toda la franquicia, Rolas? No, y no en especial. Pero ¿a quién manda? ¿A cuál tomarías tú para mandar a alguien a leer? Que es para que te claves en la franquicia, ¿cuál le recomendarías? Los de IDW Publishing. Uh-huh, uh-huh. Esa mancuerna que se hizo con esos editores y escritores está muy chida, porque toman todo el universo Ghostbusters y lo unen en un solo cómic. Están las chicas, están los cómics los personajes de los cómics, están los personajes de las caricaturas, están los de este mismo cómic, o sea, se topan ellos, es como un multiverso. ¿Ese es el primer cómic que saca ya IDW con la licencia, o hubo antes otros? Hubo unos antes, pero casi ni los seguí. Sí los tengo, pero ni los he leído, creo. Y no está tan chido, sino que hasta que Eric Burnham entra a escribirlos y a dibujarlos con Dan Shoenin, es cuando agarra el boom. Y fue que en el 2000... Ah, pues se acaban de cumplir 10 años, ahora en septiembre. En 2011 se empezó con esta nueva línea de historia, que estuvo muy, muy buena y recomendable para todos. Así como dicen, hay crossover con las tortugas, con los Transformers, no son con los X-Files, no son Mulder y Scully, son los otros compas, son los medio rarillos. ¿Cómo se llaman esos cuates? Los pistoleros. Esos medios. ¿Los qué? Los pistoleros. Los pistoleros. De Long Long. Ah, ya. Es que nunca vi esa serie, la neta, no recuerdo. Sí, sí. Está aburrido, no te perdiste de nada. Aquí nos están mostrando. Bueno, Carlos, es tuyo. Son unas piezas de un amigo que venían en los Playmobil. Era el cazafantasma, un personaje y su trampa. Pero traía un dispositivo que la trampa tenía como una luz, que debes de tener también este otro aparatito en forma de espejito. Y cuando lo ensamblas y lo enciendes, proyecta un fantasma. y sí te da la apariencia de estar flotando. O sea, bueno, aquí en el video casi no se nota mucho, pero cuando tú lo ves en vivo sí parece que el fantasma es tridimensional, está ahí flotando en medio de esa área. Y aparte la animación hace precisamente que la trampa como que lo absorba y se ven los rayos y todo y se mete ahí al cubito. Entonces, estas piezas fueron de Playmobil y sí, creo que tendrán ya unos 5 años aproximadamente, creo que salieron a la venta. Y estaba muy interesante precisamente por esa tecnología que, bueno, anteriormente se vio con figuras, por ejemplo, de Goku, que está elevando su ki y se ve todo el ki así animado, y ellos también ya aprovecharon esa misma tecnología y la implementaron con la de los cazafantasmas. O sea, se ve genial la proyección tridimensional. Se usa con una app que bajas a tu celular y la pones, la trampa la pones así encima con el cuadrito ese transparente y hace el efecto de holograma, se ve muy chido. Sí, hay para descargar creo que varios como temas de efectos especiales. Y ese se veía genial, cómo lo absorbe los rayos y todo. Estaba genial. Sí, se rifó Playmobil ahí. Hologramas, dice abajo. Sí. De las trampas que han salido así en versión juguete, en versión coleccionable, ¿esa es tu favorita, Rolas? No. Mati Collector, los de Mattel, hicieron en del 2008 al 2015, tuvieron la licencia y estuvieron sacando, aparte de figuras, estuvieron sacando props, réplicas. Sacaron la pistola de neutrones, los lentes, los goggles para ver las entidades ectoplásmicas y la trampa, pero la trampa sí la puedes aventar en el suelo, le picas al ¿cómo se le puede llamar? Al botón, el con el pie, al pedal, exactamente, se abre, tiene luces de sonido y se oye como si estuviera atrapando un fantasma y lo atrapa, se cierra sola y si te esperas unos segunditos, tiembla así la trampa como si el fantasma... ¡Ah, qué salir. Chido! ¡Ay, qué chido! Chulada. Está muy, muy chido. Como para un cosplay así bien perrón, bien mamalón, como dice la juventud. Sí, exactamente. Me imagino que... Oye, enano, respóndele aquí, Bernardo, a este comentario. Porque... Ah, espérame, ¿por qué interrumpiste? Estábamos hablando de los props de Cazafantasmas, pero bueno, haciendo el segue, yo me imagino que son los props que usaron los chavitos de Stranger Things en la segunda temporada, que salen disfrazados de Cazafantasmas. Me imagino que pues compraron los props de Mattel. Y hablando de los chavitos de que salen... ¿Qué pasó? Lo chido de la serie de Stranger Things que pasó en esa es que hicieron lo que yo hice de niño. Con tubos, cajas de cereal, hicieron sus propios equipos. Yo hice eso. Ay, no me acuerdo. ¿En serio? Y son tubos y cajas pegadas con masking tape y pintadas con spray. Yo hice... Sí, es que acuérdate que ponte la línea de tiempo de Stranger Things. Fue justo cuando sí, salió 80, la película, güey. ¿No? Sí, en el 80. Sí, en los 80. La segunda temporada se... No, sí. Eso también está chido, ¿eh? Alguien deberían hacer talleres para niños, para hacer tus props para tus cosplay. Métanse al grupo de Ghostbusters México ahí en Facebook. Hay mucha raza que te da tutoriales, o te enseña, o te vende partes, o hay 20,000 gentes que ahí hacen de todo, así que si ahí está. Y necesitan, ahí hay gente que les echa la mano. Fuck Mattel, no le compren a esas empresas transnacionales. Y hablando de empresas transnacionales que nada más explotan nuestra nostalgia, el Bernardo es Bernardo, ¿no? Sí. El Bernardo nos dice, ¿por qué no se esperaron a la película nueva Afterlife? Madre, ya está como Valentín. Para hacer este especial. Porque no se nos hinchó, Bernardo. Lo hacemos cuando queremos. No, sí, la idea era esa. No sé por qué nos hicimos pelotas. Ah, porque la movieron hasta noviembre y octubre va a ser el mes de Halloween. Entonces, sí, lo movimos para acá. Cuando estrenes la película. Regrésame a Bernardo, carajo. ¿No es un poco precoz? Aquí todos somos eyaculadores precoces. Y en serio, bueno, no sé, excepto el invitado, obviamente. Y en serio, ¿alguna expectativa con esta peli? ¿Valdrá la pena verla? No sé. Mira, eso lo vamos a dejar para el final. Al final lo vamos a dejar. Al final lo comentamos. Ahora sí. Bueno, ¿qué acabamos con las caricaturas y seguimos con la segunda película? Pues sí. Va. Sí, porque esa pregunta de otra cosa. Sobre juguetes. Vamos a con la segunda película. El éxito. Y dicen, pues viene una segunda parte. Digo, Sony, bueno, Columbia Pictures en ese entonces ganó mucha lana, quería más lana, junta a los actores que no estaban todos de acuerdo, en especial Bill Murray, y en una reunión la pasan chido y todo, dicen, bueno, vamos a hacer la segunda. la cual no tuvo el mismo éxito que la primera. Y sí, o sea, a mí me gusta mucho y la he visto cientos de veces o miles, pero sí se ve que no es exactamente ni el mismo humor ni que hasta los colores. La primera se ve más oscura, esta se ve más colorida, por ende, por la influencia de la caricatura. Pues simplemente Janine Melnitz, cómo sale con el peinado extravagante y los lentes ya más grandes. Sí, para que le gustara a Juanjo. Les digo que esa película la debía haber visto en la trilogía del 5, pero hasta hace uno o dos años que me metí a checar de qué trataba, no me podía acordar absolutamente de nada. No, oye, a mí se me tocó. Pero, Rolando, que todos son sus favoritos. Saludos a mi hermana. Pues es fan, ¿qué quieren? Uh-huh. A mí me gustan también, o sea, yo las disfruto cada que, ya sea que la transmitan o que agarre mi DVD y lo ponga, pero yo, pues la mayoría de las veces, y como uno se acostumbró a verlas en el 5, como dice el enano, pues uh-huh. Crecí yo con los doblajes clásicos, porque ya para los DVDs son redoblajes, sí. Utilizaron a la mayoría del cast de actores de doblaje, pero falta uno o dos que no corresponde a su personaje, e inclusive los diálogos, que pues uno, o sea, pues de tanto que las veía, yo creo que de memoria. Quedaban grabadas, ajá. Y cuando lo escucha con el nuevo redoblaje para el DVD, dices tú, yo recuerdo que decía otra frase, o sea, no lo decía así, ¿no? Y era otra voz, y sí, ya no, después nos ponemos a investigar, y sí, cambiaron nada más a uno o dos actores para el personaje de creo que fue de Bill Murray precisamente, que ya no sonaba como se recordaba en el Canal 5. Uh-huh. Y actualmente, a estas fechas en Netflix y en otras producciones que hay con donde transmiten las películas, ya es otro tercer doblaje que no está. Oye, y eso horrible. Sí afecta, estaba sí, platicando en Twitter sobre eso, de relacionado con este guaco decía sobre la película de Karate Kid, que la veía con el doblaje nuevo y la quitaba. Sí, a mí no, me pasó horrible. Porque dejan el señor Miyagi es la misma voz, pero te quitan lo de encerar, sí. Pulir y te ponen quitar, poner cera y quitar cera. No, así no es. Pero es que el tema aquí es que no las vean en dobladas al español, güey. Es lo peor que pueden hacer. No, o sea, yo lo mencioné por la como lo veíamos antes. Pues, obviamente las tenías que ver dobladas al español, eso es. Sí. ¿Alguien se acuerda que en sus inicios Canal 5 no pasaba las películas dobladas al español, sino las pasaba con subtítulos? No, les tocaron con subtítulos, güey. Después de cierto horario, sí, en inglés. Las de Rambo. Sí, pues Robocop, a veces ya más tarde salían esas con subtítulos. Exacto, ajá. Ya empezó el doblaje y fue donde se echó a perder el mundo, güey. No es cierto. Pijama Time. El Valentín acaba de canjear sus covacholares para el invitado. Nada más para el invitado. No le interesa la opinión de los demás. Que nos dé el top 5 de todas las versiones: caricaturas, extreme, películas, 2016, cómics. Dice que puedes elegir distintas versiones de Peter, por ejemplo. Si quiere para el final del programa. Pues no sé, para que lo vaya pensando. O sea, pero es que No entendí qué le está pidiendo. Top 5 de personajes. 5 de personajes de Ghostbusters, de todas las versiones. Me imagino que quiere armar su combo de 5 personajes de todo el universo de Ghostbusters. Ya sea cómic, ya sea película, ya sea serie. Te da el chance de elegir dos veces el mismo personaje de dos versiones distintas para que lo vayas pensando de aquí al final del programa. Uh-huh. Es muy buena onda el Vale. Sí. Oye, pero eso de que... Vale, ¿por qué les gusta verlas con doble? Todos veíamos películas dobladas en nuestra niñez, ¿vale? Y es nostalgia. Yo veo las películas de Chucky. Recuerdo el anunciante que se con tal actor. Exacto. Con tal actor. Es que hay que entender al Vale, hombre. O sea, el Vale nació ya adulto, güey. El Vale por eso quiere datos duros, quiere la realidad, ¿no? No disfrutó. Le gusta lo duro. Saludos, Vale. Esa sí no la vi venir, güey. Era el alcance que teníamos, digo. Yo Ghostbusters la tuve en beta, creo, porque me la grabó un tío. En VHS me la grabó un camarada. Saludos al Master, que me la grabó en VHS. No fue hasta mediados del 96. No, sí, mediados del 96 que compré el VHS donde venía en inglés. O sea, 2 años después la estuve viendo otra vez como debía ser, uh-huh. en inglés. Sí, y te cambia el panorama, porque yo también... Hasta que las pude comprar en DVD, ya fue que las escuché en su idioma original, con títulos, y pues obviamente todos los chistes que son, pues obviamente propios de la cultura gringa, pues no, si la hubieran doblado tal cual no se entendería. También por eso, uh-huh, en algunas ocasiones esa es la función de la traducción o del doblaje. Pero viéndolas en inglés con sus títulos, pues dices, ah, con razón ese movimiento, con razón ese gesto, no sé, o sea, muchas situaciones, ¿no? Que cuando ya las ves en su idioma original, pues le captas, ¿no? Y hay otro contexto. Uh-huh. Eso vale. Voy a hacer la cuenta que no leí ese comentario de Vale, pero para los que están escuchando el podcast, dice Valentín García, ¿se acuerdan de sus inicios que Canal 5, Juanjo, son rucasos, pero no tantos? Claro que sí, todos lo recordamos, hasta Carlos lo recordó. Sí, te dije. También bueno, dice Vale, pero... que si nos gusta lo blandito, pues sí, lo blandito es mejor. Sí. Que lo duro. Uy, ni me recuerden. Pues bueno, para la segunda película, dijera el enano, pues yo aquí como que cronológicamente creo, ¿cuántos años pasan? ¿Unos dos o tres años? De la uno a la dos, así en tiempo de la historia. ¿De la película? Ah, sí, sí. La historia y en la vida real son 5 años. 84, 85, cinco años. Incluso cuando inicia dice 5 años después. 5 años, sí, cierto. Entonces aquí sí ya ves muchos cambios, ¿no? Ya todo mundo tiene como que sus propias actividades, ¿no? O sea, los científicos siguen experimentando, Beckman y Ray, ¿no? Y ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. No, Egon no. Su programa de donde según el Beckman tiene su, ajá, y tiene su programa. Pues como que todavía en ese momento sí, a mí me daba mucha risa siempre como cada que pasa en la película o la veo, se despide así como que mandándote el mensaje para que le leas la mente, eso se me hizo siempre así genial, pero ya cuando termina el programa, no, ¿quién trae los invitados? O sea, como que te das cuenta y a mí me parece mucho que este actor, Bill Murray, era él, no estaba actuando, no sé, o sea, a mí me da esa impresión. Sí, el carisma de Bill Murray lo interpretó en su papel así, le salía naturalito. Es como dice Rolando, ¿no? A lo mejor ya no tenía tantas ganas de ser el personaje y pues no, pues vamos a ver cómo fluye, porque Bill Murray, pues todos sabemos que le gusta mucho improvisar. Sí, de hecho la primera de Ghostbusters, Bill Murray nunca dijo su guión como debía ser, él lo entendía y lo hacía a su manera, lo expresaba con sus sensaciones. Sí, sí se nota bastante. Esta película yo sí la llegué a ver al cine, mi mamá nos llevó en un cine que ya desapareció y que se volvió porno al final. Qué triste. Ahí en ese cine vi esta película Las Tortugas Ninja 2. Claro. Pues esta comunidad estaba más enfocada al cine infantil. Sí, se quedó el pegajoso en el cine de una forma u otra. El piso estaba pegajoso. A mí de niño sí me gustó, o sea, me entretuvo porque pues estaba más enfocada a nosotros. La parte donde van a la fiesta infantil bailando. Que ya nadie los quería, que ya, ya aburrían. Es que tú llegabas al cine y creías que los ibas a ver en su más grande esplendor, ¿verdad? En la fama y la fortuna, y no, al contrario, ya la gente se había olvidado de ellos y están pues, sobreviviendo como se puede. Ray en fiestas infantiles con Winston y su librería, Egon en la universidad haciendo estudios y Peter con su programa, o sea, dices, hasta el carro todo carcacha, echando humo y que se les descomponía, digo, ¿qué pasó? Y es donde pues es un reinicio de su negocio, de su empresa. Que se echaron todos los ya fantasmas. Ya se habían acabado todos los fantasmas. Sí, en los primeros 2 años. Y lo que dicen de que en Estados Unidos, y aquí lo dicen que mucho en Nueva York, la gente, o sea, ok, hiciste algo en el pasado, ok, ahorita ya me vale. Así son de valemadristas allá. Y por aquí, que a lo mejor los alababan tanto en la película primera, con los sucesos que salvaron la ciudad, de rato se les olvida y pues ni quien los pele ya, la verdad. Y así son allá. Uh-huh. ¡Jo! A mí me pasó una anécdota igual muy chida con... fui al cine, al cine de 2001 aquí en Durango, era nuevo en ese entonces. No recuerdo qué película fui a ver y arriba de la cafetería había un póster así, un banner grandotote, donde se veía el logotipo de Cazafantasmas 2 con la lata, en la mano derecha, la que está atrás, traía una lata de Coca-Cola. Y abajo decía, adivina quién viene a salvar el mundo otra vez. Yo no sabía que había otra película y dije, ah, mira, qué chistoso el logotipo de Cazafantasmas lo usaron otra vez en una compañía de Coca-Cola, pensé yo, en una publicidad. Fue meses después que vi el comercial en la tele y dije, ah, caray, iba a ver segunda película y yo no sabía, digo, pues en ese entonces sin internet, ¿cómo te enterabas de cosas? Uh-huh. Era una odisea enterarte de cosas que te gustaran en esos años. efectivamente no había internet y pues no había dónde informarte. Exactamente. Yo tenía en ese entonces 10 años, iba a cumplir 11. Dice Alejandro Guerra, lo gracioso es que Ghostbusters 2 encapsula muy bien al América actual, al continente, no al equipo. Todos vieron que hay fantasmas y se vuelven negacionistas, como con el COVID. Sí, pues sí, porque una de las críticas que se hacía es, ¿cómo se les pudo olvidar que había fantasmas? Híjole, creo que el mundo actual nos ha demostrado que la gente puede estar viendo la realidad en sus narices y aún así negarla por completo, así que no es tan descabellado. Así es. Bueno, ¿no viste esta película? ¿Te enamoraste de Vigo? La debí haber visto en la trilogía del 5, pero ni me acordaba de qué trataba hasta hace un par de años que medio la que vi pedacitos por lo de Vigo. ¿Cuál es el nombre completo? Es Vigo de Morty, no sé qué, de Carpathian. Vigo, ¿no? Von Hamburg de Ochendorf. No, pero el salud. Es el nombre. El nombre de Moldavia. Del personaje. De Moldavia, pero, de Carpathian. De Moldavia, ok. Sí, porque así lo mencionan en internet. Sí. ¿Qué cómo era? Era una pintura, ¿no? Algo así, es un fantasma en una pintura o algo así, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, era un tirano, así una pose así medio fantoche en la pintura. De este capítulo no me acuerdo, dice Samuel Ceseñas que hay un capítulo de los cazafantasmas donde al final son tan famosos que les invitan al cine a ver una película sobre ellos y pasan escenas de la película original. Ahí está, miren, Teen Titans no inventó eso de poner una película dentro de la serie. No lo habían hecho de cazafantasmas. Creo que sí recuerdo verlos ellos sentados en las butacas del cine. El episodio trata de que es tanto el éxito de los fantasmas que les van a hacer una película y los invitan nomás para asesoramiento sobre los efectos y los equipos y todo. ¿Dónde estando ahí? Pues sí, hay un fantasma y ellos lo atrapan. Ya al final se ve que entran en la alfombra roja a ver su propia película y llegan y se sientan y dice Peter Benjamin, ¡hey, ese no se parece nada a mí! Lo que decíamos hace rato, que son muy diferentes los personajes de la película con los de la caricatura. Y sale el inicio de la película, ¿no? Esa escena. ¡Jo! Es muy buen episodio. Volviendo a Vigo, ¿creen que Vigo haya sido originalmente, la idea original haya sido tener a Drácula? Porque como que el personaje se me hace muy tiene toda la finta de... No tener a Drácula, ¿verdad? Pero sí se basaron mucho en Vlad Tepes y más siendo ya de Carpatia, de aquellos lugares del norte de Europa. Sí, sí está declarado que sí se basaron en él. Sí, pero no quisieron usar a Drácula porque Drácula ya era libre, ¿no? En esa época ya era libre. Pues más que eso, pues Drácula no es fantasmal, él es así como un vampiro, o sea, ponle que sí es el paranormal, pero iban a caer a lo mejor en el pecado de las caricaturas, atrapar un ente tactible con una trampa. Le tuvieron miedo al éxito. Tiene buenas escenas. La parte del juicio a mí me gusta mucho cuando están que acaban de descubrir el slime ese rosa que yo pensé que era champú. Y cuando el juez empieza a decir, no, que es charlatanes y todos sacan y que es el botecito a bailar y salen los fantasmas. Está muy padre. Esa escena está chida. Sí. Sí, está muy, muy chida. Y sí mejoraron un poco los efectos a esta película, que yo la verdad los veo iguales, aparte yo los veo con mucho cariño. Lo chido aquí de los fantasmas que salen son los hermanos Scoleri, uno es flaco y uno gordo. Esto es un homenaje a los Blues Brothers, personajes también de Dan Aykroyd. Oh. Era buen dato. Lo que me acuerdo mucho yo de esta película de Ghostbusters 2 es el río de... Bueno, no el río, las cloacas llenas de este slime de color verde, creo, ¿no? No recuerdo qué color era. Era rosa. Y todo así terrible. Era una cochinada. Pero yo me acuerdo más el limo en vez de slime. Sí, limo. Lo pusieron en la traducción. El limo. En las caricaturas y en los juguetes pues estaba muy de moda el ectoplasma de pegajoso y se quisieron aborazar por ese lado pues el ectoplasma hay que usarla en la siguiente película porque es lo que está pegando, ¿ve? Todos los niños jugaban con eso, que ahorita los niños también están muy de moda ahorita con el famoso slime. Ándale. Y lo usaron mucho aquí, pero dice Bill Murray, pues la película recuerdo que es mucho ectoplasma y un poquito de nosotros, que es lo que se refiere a esta película. Sí, parecía entrega de premios de Nickelodeon. Sí. Ahí están los hermanos Scoleri. Ándale. Y Nuncio. Nuncio es el gordo. Dice Jorge Arturo Aguilar, cuando regresa el Titanic también se ve chido. Que le habla, oiga, es que llegó un barco. ¿Y eso qué tiene? Es el Titanic. El Titanic. Pues es que era, Titanic tenía que llegar a su destino, Nueva York. Nueva llegó. Iban a usar la escena del Zeppelin, el Hindenburg, el que se estrelló hace como 100 años. pero no vieron así como que digo, no fue Nueva York, pues mejor usar el Titanic, que es donde se supone que iba a llegar el Titanic, y mejor usaron la idea esta. Sí, sí, se ve impresionante. ¿Y qué opinan de la modalidad ahora de, bueno, ya lo dijiste que, ¿por qué usaron tanto el slime? Que eso a mí no me gustó porque yo quería ver las armas con los rayos de protones. Cuando veo que avientan mocos rosas, pues, no sé si sea un chiste adulto que ahora sí ya entiendo, pero... Supongo que era obligado a sacar gadgets nuevos. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. Tenía que mejorar algo en esto que llamó mucho la atención en entonces, de que pues, si no eran pistolas láseres o sablers o cosas más, esas luces de luz de Star Wars, ellos tenían uh-huh. los proton packs y tenían rayos y quisieron crear, yo creo, que esa competencia. Y en la de hecho, para la segunda... sí, continúa. En la segunda tenían que sacar más aparatos, así como más detectores de fantasmas y estos que avientan el ectoplasma. Era obligado. Uh-huh, uh-huh. Lo más que sí recuerdo, según sí. ya habían encontrado que la fórmula era una cuestión de negatividad, pero la que ellos habían ya como que adecuado es que si le brindaban cierta energía positiva también reaccionaba, o sea, era para los dos polos. Entonces también eso me resultaba muy curioso, como ya lo dijo ahí hace ratito, pues bañaban a todos con el slime y era así como que todo positivo, ¿no? ¿Qué pasó? Imagínate si le echamos ese slime a una opinión enana, sale el anticristo. Va a llegar diciendo los quiero a todos, te amo, sí. te amo. Y más a los comentarios, el otro anticristo, o sea, vamos a tener dos anticristos, el de la opinión y el de los comentarios. No le des ideas a Vigo, güey. No le des ideas a Vigo. Ahí debe estar en las opiniones enanas también. Es el que le da like, nada más. Otro dato curioso de Vigo. El actor pues ya filma la película y todo, pero a la hora de edición, a Ivan Reitman no le gusta su voz, o sea, no le gustaba cómo sonaba. Contratan a Max von Sydow, famoso actor de los 70s, 80s, para que doblara la voz. Cuando el actor llega al cine a ver la película y se da cuenta que no es su voz, se levanta enojado y se sale de la sala. Nunca lo avisaron. ¡Qué mala onda! Órale. Pero fíjate que, o sea, pasó de ser un actor igual de reparto, no nada más, que él salió en la de Duro de Matar, uno de los tantos matones del Kruger, del Gruber, perdón. Y pues de ahí yo no recuerdo haberlo visto en otras películas, y cuando sale en esta, pues dije, esa cara de ese actor yo la he visto, pero no me acuerdo en dónde. Y ya cuando, igual en esas tantas repeticiones de Duro de Matar, sale, inclusive igual con el peinadito hacia atrás, nada más que trae una colita, uh-huh. y creo que es el que tira un misil de la lanzamisiles, y ya dice, mira, pues es él, o sea, y sí, tiene una voz muy... muy aguda, que yo creo que también por eso no le gustó a la producción, y fue por eso que ya el dato que nos acaba de comentar Rubén Rolas, de que lo cambiaron. Oye, pero sí, no suena a Max von Sydow, ¿eh? No suena. El vocerrón que se cargó y que puso en la película sí se oye muy, muy chido. Sí. Uh-huh. Aquí otra escena, esta escena me daba mucha cosa por el bebé ahí en la cornisa, la brujita de esa niñera. Es cuando Perdón, sigan. Sí, que es cuando la Janine y el Rick Moranis le andan poniendo duro y macizo en el sillón, cuando andan de miedo. Andan ahí de calientes. Uh-huh. Que la niñera era el mismo del centro este, ¿no? Ajá, sí, el rarito este. De hecho, esta escena fue idea del actor. Cuando estaban creando el fantasma o ver de qué manera alguien se secuestraba al bebé, pues no daban con la idea y no daban hasta que Peter McNichol, el actor, dijo, y si me disfrazan así como si fuera una niñera fantasma y yo lo secuestro, ya para que se vea que es el mismo, para darle la relación de que él fue por el niño, por mandato de Vigo. A todos les pareció buena idea y ahí salió la escena esta. Y sí, que lo escuchan. ¿Ves, enano? Hay travestis. ¿Cómo no? Fantasmas travestis. ¿Cómo no te puede gustar esta película? Creo que ni me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, de nada de esta película. Nada, de plano, nada. Nada. Es que cuando no le gusta nada al enano, no se acuerda. Sí, la debí haber visto varias veces en el 5, pero ni me acordaba de lo que pasaba. ¿Cómo? ¿No la tienen en DVD y Blu-ray? Yo la tengo en DVD, yo sí la veo. Y cuando la transmiten, no digo, también en la tele también. No la tengo ni en copia de seguridad, siquiera. Qué chafiruli, Gámez, qué chafiruli, güey. Discúlpame. Pero fíjate que a mí, con respecto a esta segunda película, pues el villano sí era... Al principio pues lo ponían como algo muy poderoso, tanto que pudo atrapar a estos dos personajes cuando están revelando sus fotos. O sea, era tal su poder de maldición o algo así que casi los mataba. Y aparte porque tenía relación con el limo o el slime, pues sí se me hacía que iba a ser un enemigo muy poderoso hacia el final de la película. Que no, ahora sí que yo podría decir que no me gustó que lo derrotaran tan rápido. O sea, fue algo muy, muy rápido. No sé, yo siento que fue muy fácil, ¿no? Sí, inclusive cuando... La buena ondita. Y lo que sí me gustó fue cuando posee a este... ¿A quién es? A Ray. Cuando lo posee y sale él igual con su caracterización del rostro demoníaco, se ve genial. Y pues esa fue ahí como que su manifestación para hacerse carne, ¿no? Que era lo que quería a final de cuentas. Y yo creo que también a lo mejor por eso fue que lograron derrotarlo tan fácilmente. Pero aún así yo creo que no sé si también fue algo apresurado como en la primera, pero creo que debieron haberlo hecho todavía un poquito más ahí al villano para que les costara. Oye, hablando de eso, esa fascinación de los demonios de reencarnar en bebés, o sea, van a pasar todo el tiempo siendo bebés y maquinando, matando gente como Chucky con las piernitas y hasta que un adulto los agarre así. ¿Qué estás haciendo? La fascinación es por vivir más tiempo, güey. Y para poder alcanzar a terminar su plan maquiavélico con más tiempo. Son demonios. No, pero no puede reencarnar de otra forma que no sea un bebé. Un chavo físico-culturista de 20 años, a lo mejor. Sí, es que la reencarnación implica nacer, renacer. Pues ya está nacido. O sea, yo dije poseer, porque lo que quería era poseer al bebé. Okay. Como no pudo, por eso posee a Ray. ¿Ves lo que dije? O sea, ahí sí pudo. ¿Para qué posees un bebé? Sí, tecnicismo, como ya lo dijo el banco, o sea, para tener toda una vida, según, ¿no? No, pues posees a un niño de 10 años que esté sano. Sí, porque imagínate, o sea, el villano no sabe, güey, qué tal si al bebé se le cae, güey, le pegan en la cabeza y se vuelve bueno, güey, o sea, pierde toda maldad, güey. En cambio, un niño. Por eso, niño por eso los planes de los malos nunca funcionan, güey. Un niño de 10 años ya podría, un niño de 13 años ya podría hackear la covacha. Ya tiene. Por eso en la película de la profecía, Damián, o sea, despierta a una edad ya de 10, 11. Ajá, sí. Exacto. ¿Qué te vas a pasar cuando todavía no controlas ni tus esfínteres? Les voy a echar una popo malévola. Creo que ya me hice el slime, va a decir. Oye, Rolas, y aparte de la película número 2, ¿qué más existe en la franquicia de Ghostbusters, güey? Si nos vamos en línea temporal, en el 2006 se anuncia un videojuego que sería como la tercera parte, la tercera película, que en ese entonces nunca se filmó, que en los 90s no le dieron jalón a Dan Aykroyd con la idea. Uh-huh. Y se quedó ahí en el tambo de las ideas. Y en el 2006 sale esta oportunidad de un videojuego que la verdad no le tenían mucha fe, pero los productores van y buscan a los actores originales y todos acceden a prestar su rostro para el personaje y su voz para el juego, así que pues fue todo un boom porque agarran ideas de la película, de la tercera película que nunca se hizo, más ideas nuevas y crean toda esta nueva aventura en la que tú eres el rookie, tú eres el novato que ellos contratan para que andes probando el nuevo equipo porque hay modificaciones y ellos no quieren salir lastimados en caso de que algo salga mal, así que están contratando chavos y te contratan a ti y andas con ellos en las aventuras y es el sueño de todo niño, andar con los cazafantasmas atrapando fantasmas. El juego tuvo un éxito cañón, las gráficas sí son buenas, el juego sí es bueno, la neta, la historia pues están inmiscuidos Dan Aykroyd y Hal Ramis, pues iba también a ser buena y seguía con toda la línea de tiempo de las películas. Mucha gente lo conoce como la tercera película. Ah, ¿de plano? Sí. ¿Y salió hasta 2006? En 2006 lo anuncian con fecha que iba a salir en 2008, pero ¿se acuerdan que en el 2009 se iban a hacer 25 años del estreno de la película original? Deciden retrasarlo todavía un año más, que le hacían unas mejoras, y fue hasta el 16 de junio del 2009 que sale este videojuego para las consolas de última generación. Oye, y si lo consideramos la tercera película, entonces, ¿cómo acaba la historia? ¿Cuál es el final de este juego? spoilers, obviamente. Spoilers, pues, reviven, bueno, no reviven, o sea, al parecer, Gozer, el enemigo de la primera, viene otra vez a hacer de las suyas, pero no, al final es Ivo Shandor. Ivo Shandor era un arquitecto que tenía maestría en el ocultismo y es el que quería invocar a Gozer en la primera película, pero que no se hace. Aprovechan esa idea y la hacen acá, así que el que regresa es Ivo Shandor con los poderes de Gozer. De esos es el que mencionan, ¿no? El que mencionan que construyó esos edificios donde se da la pelea, ¿o es otro arquitecto? No, es ese mismo, Ivo Shandor. Ah, sí, es el mismo. Que tenía su culto de adoradores de Gozer. De Gozer. Dice Valentín García que el sueño de todo niño de 25 años es ser ayudante de los cazafantasmas y llenarse de limbo. El sueño de todo niño es juntarse con tres viejitos lesbianos, comediantes, guarros y llenarse de slime. ¿Cómo la ven? Ay, ese es el del Vale, yo creo. Dice Luis Juárez, bueno, ¿están diciendo que poseer a Chris Hemsworth es el mejor plan de un villano de Ghostbusters? No, estamos diciendo... Yo no he visto esa película. No. Yo no he visto obviamente poseer a Chris Hemsworth es mejor plan que poseer un bebé. Sí. Chris Hemsworth siempre puede partir la cara. Totalmente. Es lo que decía un físico-culturista de 20 años. Sí, sí. Pero antes de empezar a hablar de esa película, ya Vale ya nos preguntó, nos saltamos una propiedad. Nos saltamos los Extreme Ghostbusters. ¿Quién los alcanzó a ver? Nadie. No los conocí. No los vi. Acá a Durango no llegaron. A Durango no llegó. Acá a Durango la programación de Canal 5 empezaba a las 4 de la tarde y se acababa por ahí de las 10 de la noche. Es cierto. Acá eran canales locales. Así está el rancho este. Disculpen la expresión. Y eso que son capital. Y esa caricatura... Estaba en un horario que no llegaba la transmisión a Durango y nunca me tocó verla. Ahorita lo que está haciendo Ghostbusters es que están subiendo los episodios a YouTube. Los martes suben episodios de Extreme Ghostbusters y los sábados de Real Ghostbusters. En inglés, bueno, claro, pero ahí están. Uh-huh. Y es donde los así estoy como le gusta. Apenas. Así como le gusta. No, ¿nunca los habías visto? Para nada. Nunca. Miren, que me recuerdan a estilos tipo... No, es que estos son los... Es el estilo ahorita, de finales de los 90. Para los sí, que pero, nos están escuchando... Ajá, ahorita se llamarán los cazafantasmas inclusivos, porque... Sí, sí, sí. De hecho, no, sí. Ahorita los fans se rasgarían las vestiduras y llorarían y patalearían, porque es un equipo, para los que no nos están viendo, para los que nos escuchan, pusieron la imagen de los Stream Ghostbusters, y ahí podemos ver a Pegajoso, podemos ver a Egon, ya viejito, y podemos ver a los que forman el equipo. Bueno, Egon es parte del equipo, pero pues es más bien el mentor. El resto del equipo son un tipillo en silla de ruedas, una chica gótica, un afroamericano y pues el blanco ahí medio reggae. En es un latino. Estilo de animación que... ¿perdón? Es latino. Es latino. Sí, o sea, es bastante incluyente en la caricatura. Chingue, nada más hay tres blancos, pero pues uno está en silla de ruedas y el otro es un viejito. Totalmente inclusivo este equipo, totalmente. El latino, la darqueta, el discapacitado y hasta el muerto, mira, el pegajoso. Sí, mira. El pegajoso. Dice el Vale, me están diciendo que la inclusión forzada no empezó con la Capitana Marvel. Pues mi Vale, te voy a decir que hay gente que está diciendo que la película de Venom, donde hacen a Venom y a Eddie Brock gay, no es woke porque no tiene ninguna mujer fuerte, así que ya no tengo ni idea de qué es exactamente lo que dice la gente que se queja de eso. Pero bueno, para los que no hayan visto la caricatura y no estén viendo, estén nada más escuchando el podcast, el estilo de animación era el estilo de animación típico de finales de los 90, que creo que populariza, creo, ahí si no me tome la palabra, recuerden que en este programa los datos factuales nos valen sombrilla, creo que la populariza la caricatura de los hombres de negro. Otra caricatura con continúa. Otra caricatura con ese mismo estilo es la de Godzilla, que también está bastante buena para estar basada en una película muy mala. La caricatura estaba entretenidona. Uh-huh. Que es un estilo así como feyón, medio no tosco, porque los personajes son bastante delgaditos y cosas así, pero uh-huh. tienen unos, están muy angulados y no se ven bonitos, no están hechos como para hacer los juguetitos, porque imagino que esos ángulos estaban canijos en esa época para volver los juguetes. Sí. Y a mí me recuerda mucho ese estilo de animación y dibujo de las animaciones de MTV, como Ion Flux o el Fantasma 2099, ¿cuál era? Tiene razón, el Fantasma 1040. Ah, sí. O sea, más o menos ese estilo de dibujo y animación ya creo que fue con Extreme Ghostbuster. Y creo que también por eso ya no me llamó mucho la atención, porque sí me acuerdo que lo transmitían, pero yo dije, no, como que no me late. Tiene razón, Ion Flux sí está chingona, pues obviamente, pero ver ese estilo. Tiene razón, el estilo. Ajá. Déjame un paréntesis. Luis Galindo y Citlali Martínez nos están pidiendo que el invitado baile el tema de Ghostbusters con tu uniforme, etcétera, bla, bla, bla. Pero desafortunadamente, muchachos, si no van a la cuenta de Twitch, si no van a la página de Twitch, tienen que pagar. Y no pagan sus covacholares como Valentín García lo tiene establecido, no vamos a poder hacer, muchachos. Pero lo pueden hacer. En YouTube está el super chat donde pueden dejar un super mensaje. Creo que cuesta como 5 pesitos o 15, algo así. Eso ayudaría mucho a convencernos. Ni modo, muchachos. No, el capitalismo salvaje está a todo el día de hoy. Si está, no pagan, no bailan. El capitalismo salvaje y el regenteo de parte de Valentín García. Así bueno, vamos a continuar con esto. Decías... Tienes razón, Carlos. Ajá. Julio por aquí nos dice, el estilo es como de Aeon Flux. Entonces, tiene razón, Carlos, el estilo es el de Ion Flux, después lo vuelven a usar en el Fantasma y son los que lo ponen de moda. Después es que la única caricatura esas que a mí me gustó es la de los Hombres de Negro, por eso siempre los ubico primero a ellos. Pero sí, obviamente es un estilo un poquito más infantilizado, porque esta caricatura sí era para niños, la de Ion Flux no. Esta caricatura sí era para niños, está un poquitito más no la popularizaron porque no es escritura popular. Los Hombres de Negro sí fue popular. Sí es por lo menos las dos primeras temporadas. Y a Godzilla le fue bien también. A Godzilla no me acuerdo, la verdad. Nada más tuvo una temporada, así que no creo que le haya ido muy bien. Tal vez sea de culto. Yo no recuerdo a Godzilla. Tal vez sea de culto, pero que le haya ido muy bien, no creo, Porque aparte no era el Godzilla de la película, era, bueno, sí, pero no, porque era uno de los bebés que sobrevive de la película. Era el huevo del bebé que se ve que sobrevive. Uh-huh. Si nos quieren escuchar hablar más de esto, propongan el programa de caricaturas basadas en películas. Huevos. Ah, películas. Huevos no. Sí, se hizo huevos, güey. No más. Caricaturas de huevos no. De otra cosa. Obviamente estás hablando del estilo Flash del estudio mexicano de huevos, ¿verdad? Pero bueno. Sí, claro. Bueno, para acabar con este tema. Esta caricatura solo tuvo 40 episodios, tuvo su línea de juguetes, pero no le fue muy bien que digamos, y ahí quedó. ¿40 episodios y línea de juguetes? Sí, creo que le hizo Playmate esa línea de juguetes. No era mala, pero la verdad, pues ya llegó en un momento en el que ya no, ya que no se acordaba. Más que no se acordaban los cazafantasmas, ya había cosas más interesantes que explotaban el nicho que los cazafantasmas explotaban en su momento. Ya para finales de los 90 ya había muchas propiedades que explotaban lo sobrenatural. Sí Carlos puede ser. Sí puede ser. Por aquí Gámez nos está presentando en la imagen principal del video a Slimer, The Real Ghostbusters. ¿Qué fue esto, Rolas? Ah, regresándonos un poquito, pues de hecho 10 años atrás, en el 88, cuando veían el éxito de las verdaderas cazafantasmas y que pegajoso era lo que los niños querían ver, era el juguete más vendido, era la fascinación de los niños, sacan a la par una animación que se llama Slimer and the Real Ghostbusters, que son unas caricaturas con temas más infantiles, hasta con temas así de moral y todo eso, así como que para que los niños vean que puedes hacer cosas bien en la casa y en la vida. Y sacan esta edición más infantilona, donde está acompañado de un botones del hotel donde pasan los eventos de la película y unos niños. O sea, edición totalmente infantilote ya para niños como de 4 años para agarrarse el mercado. Lo que querían era acaparar con todos. Adultos con la película, niños de unos 10 años con las caricaturas y más niños con esta caricatura que la verdad ya fue cuando vino en picada la animación, la serie, y fue terminando en el 91. Creo que fue en septiembre también, en el 91, octubre, cuando acabó. Y estaba medio divertida, Vale, dice, no mencionaron el chicle de pegajoso. Sí, eso se nos estaba olvidando. Era un tubito, como de pasta de dientes. Así venía esa presentación. Todo con fondo blanco y las letras venían en el color de Slimer, el color verdecito. Y sí decía ahí el chicle de pegajoso. Pero fíjate que bueno, aquí en donde yo vivo, en la ciudad de Oaxaca, todos estos como dulces importados no llegaban a misceláneas normales ni a tiendas departamentales. Llegaban más en puestecitos de tianguis que traían muchas, pues como payuca o cosas payuca, de, ¿no? De... Sí, sí, ajá, entonces... Todos estos dulces, ahí los veías nada más, y era así como que cada domingo estar esperando a ir al tianguis, porque sabíamos que íbamos a encontrar el local que traía todos estos dulces, que, bueno, pues obviamente no llegaban a un mercado más normal, local. Ajá, local, sino nada más en esos puestos, man. Y era así como que emocionante ir por el chicle de los cazafantasmas, que sí estaba como bien grumosito, ajá, te digo, el tubito, o sea, chido, el tubito se acababa como de ajá, sí. Creo que lo recuerdo. Tengo dos tubitos. El del 1 era aquí verde. Está, mira. Y el del 2. Ah, sí, lo recuerdo. Sí, ese, ajá, sí, sí. Y el del 2, el chicle era rosa. Ah, ajá. Oye, ese lo llevó un compañero a la escuela, que era la secundaria. No recuerdo exactamente. Primaria o secundaria. No, güey, nos lo acabamos en corto, güey. ¡Pum! Marchó de volada. Fíjate. Pero usted. Muy rico. Sí, estaba muy bueno, güey. Ah, ok, lo que decía preguntar, ¿sí les gustaba? Porque a mí no me gustaba, yo nada más lo compraba porque era de los cazafantasmas, pero nunca me lo acababa porque nunca me gustó. Este tipo de dulces, pues es que yo los veía... Era muy grumoso, era muy grumosita la pasta, y pues se ahora sí que se disolvía. Ajá, sí, se disolvía mucho. Entonces tenías que agarrar un buen tanto para formar una consistencia. Como... Oye, igual y como nos llegaba, porque creo que aquí Campeche también llegaba por fayuca, igual como nos llegaba por fayuca... Pues también nos llegaba, no con la refrigeración que debía traer. Pues no sé. Fíjate que acá en la laguna, en Torreón, ese tipo de dulces, mi papá nos lo compraba en un lugar donde rentaban videojuegos. Era en una zona, pues, de dinero de la ciudad. Y era como un videocentro, pero de puros videojuegos. Y tenían esos, tenían los Nerds, y tenían el chicle ese que venía en rollo, en una cajita así circular. Que es la tirita, que vas sacando la tirita y la cortas como una cinta de medir. Y el chicle de Popeye. El chicle de Popeye, también. Sí, todo eso. Que venía en su sobrecito como del espinac. Los nervios están bien buenos, güey. Pon otra vez el comentario de Vale de la caricatura, porque está interesante. Nos dice Valentín García, 40 episodios no son pocos, ¿no? En los 90 ya hacían temporadas de 13 episodios para las caricaturas. No me acuerdo si ya hacían nada más 13 episodios para las caricaturas. Pero 40 episodios, que le hayan cancelado a los 40 episodios significa que no tuvo éxito porque no alcanzaron a llegar a los 60 episodios que requiere la sindicalización. Cuando logran tener un éxito moderado, a lo que le tiran es tener 60 episodios para venderla a cadenas menores y que las estén pasando en rotación continua. Si se quedaron en 40, lo más probable es que los hayan cancelado muy temprano y nada más hayan terminado de hacer la cantidad de episodios que tenían más o menos programado. Igual puede ser que hayan juntado una segunda temporada en lo que fue la única temporada que tuvieron para sacar ya así de bonche, porque sí, está raro la cantidad. Generalmente son menos de 30 o 60 y pico, o más de 60. ¡Viva la fayuca! Dice Julio Ruiz. Mi hermano Julio, saludos. La caricatura sí estuvo planeada como que acabarse ahí, o no sé si les dijeron a medio camino, ¿saben qué? Apárale a los 40, porque los últimos dos episodios invitan a Peter, a Winston y a Dan y a Ray, que no estaban en la serie, y los invitan para pelear contra un fantasma final. O sea, hacen lo que yo creo que van a hacer en la nueva película, juntar los viejos con los nuevos para una... Para pelear contra un ente más poderoso. Sí, los han de haber cancelado y han de haber ahí lo malavariado para que les permitieran hacer una cantidad de episodios para acabar la historia, por así decirlo, porque 40 es un número muy raro para una temporada. Que, oye, ahorita que dices eso, ojalá eso hagan en la nueva película, ¿eh? A mí sí me gustaría que hicieran algo así. Está más que cantado. Porque, híjole, pero luego los trailers mienten y las expectativas de los fans, de repente te arman una película paralela ahí. Ve lo que está pasando con Far From Home, con No Way Home, que ya todo el mundo está esperando que salga Tobey Maguire, enseñarle a ser un buen Spider-Man a Tom Holland. Y se van a decepcionar muchísimo. Bueno, vamos a lo bueno. Vamos a romper un poco la regla de los del año. ¡Nos van a regañar! La película de las cazafantasmas. Esto ya se sale de los parámetros de tiempo que se usa en el covachando. Nada más, Que sí, nada más. Que Pablo ya se suelva, güey. Nada más así rapidito, y justamente hablando de por qué creo que el gran problema de la franquicia es enamorarse tanto de la primer película. Porque esta película básicamente intentó ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de con puro comediante de los 80 de Saturday Night Live, esta es pura comediante de los 2010 de... No sé si también pasaron. ¿Sí? ¿También pasaron por Saturday Night Live? ¿También todas? Sí, nomás Melissa, ajá, ¿no? Todas las demás sí. Sí, las demás sí, Melissa no. Ah, chinga, Melissa nunca pasó por Saturday Night Live, creí que era la única que había pasado por Saturday Night Live. No, ella venía de Gilmore Girls y de su comedia de gordos. Y su espacio. Sí, de la Bachelorette, sí, y todo eso. Uh-huh. Y la verdad yo no soy fan del tipo de comedia que escogieron, porque obviamente también intentaron irse por la comedia vulgar, ¿no? Haciéndole honor a la primera película, la comedia de esta película es comedia vulgar, pero no es del tipo de comedia vulgar de la que a mí me gusta, es fíjate más como que... de los hermanos Wayans, ese tipo de comedia. Fíjate que tanto esta Leslie, que es la afroamericana, como esta Kate McNara, McKinnon, son buenísimas en la película, se llevan la película de calle. No, aquí, las cuatro son buenas comediantes, las cuatro me gustan. Pero ellas en especial en la película, o sea, se la roban, sus personajes se roban la película. A Kristen Wiig yo le tenía mucha fe, a Melissa McCarthy hace mucho que ya no es fan de mi devoción. Ya no soy fan de ella. Ya no es fan tuyo, Melissa McCarthy. No, nunca fue fan mío. Bueno, no, ya no me gustó el tipo de comedia que hacía. Cuando llegó esta película, ya no me gustaba su comedia, pero de las otras tres sí. O sea, lo que hace esta Leslie Jones y la otra que es genial, muy, muy divertido, la verdad. No, yo soy fan de ellas por separado, y sí tienen sus momentos en la película, pero a mí en general el tono de humor que escogieron para esta cinta no me gustó, no me gusta en ningún tipo de película. No sé, no, nunca me ha gustado, o sea, no, o creo que les faltó combinarlo un poquito más, con un humor un poquito más no sé, como le hace Rick and Morty, que combina el humor guarro con humor más sci-fi. Uh-huh. Más de referencias a sci-fi, igual les faltó eso. No sé, a mí la verdad no me gustó la película. Fíjate que esta película yo no la alcancé a ver, pero sí la fue a ver mi hijo con algunos amigos de la escuela. Salió encantado de ver la película, salió encantado, salió hablando de fantasmas. Le gustó mucho esta película. ¿Neta? Igual es una película que les fascina a los chavitos, y si es así, pues la franquicia ya la armó, porque cuando tu hijo sea un adulto, pues la va a recordar, ¿no? Entonces ya la armaron. Sí. Pero yo creo que el gran defecto de esta película es que se casa demasiado con la idea de recrear la primera. Eso, que de por sí va a ser difícil hacer una franquicia ya sin los originales. Va a ser difícil mantener el movimiento de la franquicia en versión live action ya sin alguno de los originales. Y si aún así le sumas a que estás tratando de imitar por completo la primera, eso ya le pone un peso enorme. Y bueno, además tenemos todo el problema de los viejos lesbianos y los incel y los fifas que no pueden ver una mujer que no esté ahí para que se masturben sin que se pongan histéricos. Pero bueno, un error que yo le vi mucho a esta película fue que ignoraron las originales. Hubieran seguido que es, a lo mejor copiaron la tecnología, pero que los toman en cuenta, o que salieron por ahí, o que se acuerdan de ellos, pero que han ignorado totalmente aquellas películas y que hicieran como que un reinicio desde aquí, se me hace que fue el error más fuerte de esta película. Sí, pero te digo, porque a mí me parece que la intención es replicar por completo la primera, entonces una secuela no habría sido una réplica completa de la película, entonces sí, hubiera sido mejor que lo hicieran dentro del mismo universo o algo así. Algo así como lo que hicieron con el episodio 7, que es un refrito del episodio 4, pero con personajes nuevos, pero es la misma película. Pero en el mismo... Ahí caemos en el mismo tipo de fandom, entonces como que tampoco es una muy buena opción. No, pero aquí en el episodio 7 hacen lo que dice Rolando, o sea, respetan lo que viene atrás. Aunque es la misma película, se respetan lo que venía atrás. Entonces, mencionan los personajes y que todo eso pasó. Que aquí, a lo mejor, si el personaje de Melissa y esta Kirsten hubieran investigado y hubieran replicado la tecnología que usaron los cazafantasmas en los 80s, 90s, como hizo Rolando, pues a lo mejor le hubiera gustado mucho más, ¿no? Uh-huh. Que es, de hecho, lo que parece ser que va a ser la nueva película. Porque la nueva película también tiene facha de intentar hacer lo mismo que intentaron con esta, de crear nuevos personajes, de sacarlo del nicho de comedia de hombre blanco, pero ahí sí planteándolo como una secuela de las originales, ¿no? Uno de ellos, uno de los niños, creo que el personaje de Finn Wolfram es este nieto de Ego, ¿no? O algo así. Sí. Oye, sí. Aquí Vale dice que Juanjo aplicó un Adrián. Yo no he visto la película, pero igual voy a opinar y creo que estás equivocado y deberías volver a verla. Aunque yo no dije que estás equivocado y que deberías volver a verla, pero... Pero lo intuimos. Lo intuimos. No necesitas decirlo. Esta película tiene muchos puntos en contra, pero también tiene muchos a favor. Vi muchas cosas que me hubiera gustado ver en con los originales. Aquí uno de los puntos que la raza a lo mejor no se da cuenta es la evolución de la tecnología que van usando. En su primer enfrentamiento con Fantasma, aparte del de la chava que se aparece en el inicio, o sea, cuando ya van como equipo, llevan un equipo Proton Pack, pero que lo llevan en un carrito, o sea, lleva llantas porque es muy grande. Y en el transcurso de la película, la gente no se da cuenta, pero va cambiando de forma y tamaño hasta que es el que usan al final. Eso se me hizo un punto muy, muy chido, porque en la 1, cuando aparece Pegajoso, por arte de magia, Egon ya tiene los equipos. Acá que hayan evolucionado, que hayamos visto cómo evoluciona el Proton Pack, qué funcionó, qué no funcionó, eso se me hizo un punto que Paul Feig metió en la película y se me hizo muy pro, la neta. Ah, seguramente al rato lo vuelven a reutilizar. Es muy bueno de este tipo de cosas, que como que aunque sean un flop, pues como son franquicias que nunca van a morir porque pues ni modo de ya no ganar dinero, o sea, al rato reutilizan lo mejor y lo vuelven a plantear en otra película. Sí. Al rato, digo, si tú dices que por ejemplo en los cómics está funcionando muy bien eso de mezclar todos los equipos en una sola historia, pues igual al rato sacan una serie donde se junten todos los cazafantasmas, ¿no? De ya que Marvel está poniendo en el mainstream la idea de multiversos, ganándole a DC su única gracia, ya al rato las otras franquicias van a poder usar también lo de multiversos y la fregada. No lo está poniendo, ya lo sembró, güey. Ya es un hecho de eso. Todavía no hemos... bueno, sí, ya estamos viendo en What If, pero bueno. No, ya, güey. Sí, pero todavía falta que se asiente bien. Así yo sé que al Vale sí le gusta la película, así ya me había dicho. De hecho, por eso me la aventé. Vale. Dijo, pues, si le gusta al Vale, seguro me gusta a mí, pero... Pues, no, Antonio Aragón. Antonio Aragón lanza una pedrada directa a Rolando. La película no es mala, pero las generaciones viejas que idealizan la película original casi a nivel de Oscars la hicieron pedazos. ¿Tú la hiciste pedazos, Rolando? No, a mí me gusta mucho. La vi en cine 4 veces, en esa semana la vi 4 veces. No me gustó del todo, no me gustó que hayan olvidado las otras películas, pero es una propuesta nueva con un concepto que me encanta, que es atrapar fantasmas. Usaron la canción, usaron la... una tecnología parecida, o sea, a mí me gustó. ¿Qué opinas del diseño de los fantasmas? ¿Te gustó o no te gustó? Aunque han dicho que mucho Scooby-Doo, pero sí está chido. Que aparte de que aquí vemos más acción. En las originales Cazafantasmas, en las películas, es contra Pegajoso y la batalla final. En la 2 es contra los hermanos Scolari y la batalla final. Aquí es fantasma al principio, fantasma en el metro, fantasma en el concierto de rock, un desfile de fantasmas. O sea, aquí hay batallas y acción a lo bestia. Y la escena de Kate McKinnon se llama la película, la escena al final donde están contra muchos fantasmas y ella saca sus pistolitas. No manches, todavía me eriza la piel esa pinche escena de que tengo una reacción, espérenme. Oye, y más cuando le chupa la pistola. Sí, ajá, esa parte está muy padre. Muy, muy bueno. El diseño de los fantasmas está muy padre. Obviamente yo prefiero los originales, pero digo, igual son los lentes de la nostalgia. Prefiero la tecnología de ruquitos de los 80, creo que le queda mejor a la idea de fantasmas, pero el diseño está muy padre. Los fantasmas de Scooby-Doo fueron las únicas cosas decentes de esas películas, con todo y que aprecio mucho a James Bond, no te perdiste de nada. fueron lo único bueno de esas películas, el diseño de sus fantasmas, entonces pues, si los reducen yo no veo, no soy tan fan de ese Shaggy. ¿Cómo? Nació para ser Shaggy el mono ese. Pero tampoco es como que se luzca mucho en la película. No necesitas Shaggy. Oye, ya hizo un meme a nivel de Chuck Norris, o sea, es el Chuck Norris del 2000 para acá. Sí, ya tenemos al Shaggy Ultra Instinto. Oigan, se nos está olvidando otra cosa que esta película nos le entregó al mundo, que es demostrarle a Hollywood que a Chris Hemsworth nada más lo debes de contratar para hacer de bobo chistoso. No tiene ningún otro papel en el que funcione. Ni lo intente, no lo pongan a hacer otra cosa. Póngalo a hacer de güerito, bobo, chistosón y ya. Y gracias a eso fue que... ¿Qué? Y ya la hicieron con eso. Sí, gracias a esta película. Gracias a esta película es que Taika Waititi pudo convencer a, a Marvel de cambiar a Thor un poquito y con eso convencer a Hemsworth de regresar a firmar otro contrato para ganar chingos de dólares, chingos de miles de dólares, y ya se deje de intentar ser actor serio, que no le funciona. No me acuerdo si es esta primera, la de Ghostbusters, de las chicas, o la de Vacaciones, la de Ed Helms, donde también sale... Sí. La continuación de la saga de Vacaciones. No me acuerdo cuál es primera, pero esa otra película no le ganó tantos aplausos como su actuación en esta. A pesar de que sí, en esta. Sí, no, lo hace bien, es que ese es el papel que para el que nació. O sea, no es un gran actor, pero en ese es papel un bimbo. Es muy bueno. Sí, es un bimbo, exactamente. Es un jimbo. Aunque realmente el término bimbo originalmente era para referirse a hombres como él. ¿Ah, sí? Sí. Luego, nada más que luego se le pegó más a la versión femenina. Y ahora, pues ya para diferenciarlo, le dicen jimbo a la versión masculina. Aquí Alejandro Guerra nos dice: mi mayor problema con las cazafantasmas es que luego se siguen con la improvisación y pierde un poco el chiste. Además que yo tengo un bias contra Melissa. Bias. Melissa McCarthy, sí. Nunca me ha caído bien. ¿Qué es fíjate eso del que es que tiene un prejuicio. Fíjate que a mí por eso es que tampoco nunca me ha caído tan bien Bill Murray. A mí la comedia de improvisación, solo que el comediante sea muy, muy, muy bueno. Si estamos hablando de alguien del nivel de Robin Williams, por ejemplo. Si no, Bill Murray es bueno en eso. Es que tú eres muy prejuicioso, ¿no? Bill Murray no. Es que realmente Bill Murray cuando improvisa es Bill Murray. Y ya. O sea, se sale del papel para ser Bill Murray. Se sabe muy bien Pues Charlie Sheen no actúa, es Charlie Sheen tampoco voy a exagerar y decir que Charlie Sheen está al nivel de Bill Murray o viceversa. Hay niveles. Bill Murray sigue estando más para arriba. Que no me guste no quiere decir que no sea buen comediante. Nada más no creo que sea tan bueno como para que lo adoren tanto por su improvisación. Mira, un fan dice: Vale García. Pues mucha gente lo dice porque el único hombre era bobo. Bueno, es que era, sí. Uno era bobo y el otro era un acomplejado enano que terminó siendo el malo de la película, pues. Acomplejado enano. ¿Yo fui el malo de esa película? Mira, por eso no me gustó. Lo vieron encobachando. No, ¿cómo vas a decir que el personaje de Hemsworth en esa película es demeritante? Es uno de los mejores personajes que tiene el señor. ¿Quién no quisiera ser ese? Es lo que le rescata la vida. ¿Quién no quisiera ser ese güerote? A ver, por ahí te mando un mensaje a Valentín García, güey. Dice Valentín García que no hablo en chaviza y no entiende qué es vía. Pues no, yo sí, soy rucazo. Te falta ver más TikTok, muchacho. Nunca. Dice Félix, ¿por qué en esa película Chris Hemsworth es el personaje Janine? Sí y no, porque es el recepcionista, pero Janine era mucho más inteligente. Uh-huh. Sí, o sea, no es tampoco es exageren, tampoco iba a ser una película uno por uno donde cada personaje fuera una versión idéntica del original, algo tenían que meterle de... Pero bueno, para hacer el segue y el alcalde corrupto, pero todos los alcaldes son corruptos, o sea, ¿cómo vas a tener una película de los cazafantasmas donde el gobierno no sea una bola de bobos o corruptos? Les digo, esta franquicia es una franquicia de entrepreneurs que están luchando contra el gobierno para que no lo cierre por sus leyes ecologistas. Bueno, pero haciendo el segue a la siguiente propiedad de la franquicia, como les digo, yo creo que lo que intentan hacer en la siguiente película es justamente lo que hicieron en esta, pero esta vez sí rindiéndole tributo a las originales, con el nieto de Egon, nieto o hijo, no me acuerdo, de Egon, otra niñita, ahí con Ant-Man, ¿Qué es lo que se espera para la siguiente película, Rolas? Nostalgia y llorar mucho. ¿De veras? La película. Ya estoy llorando yo. Pues es que con el simple hecho de que lleve el sobrenombre de Legacy, pues ya así como que... No, la cosa no, aquí es que... Afterlife, no es Legacy, ¿no? Al principio legado, yo creo que sí decía algo así de legado, güey. En español es legado, acá en México, pero sí es Afterlife. La cosa aquí es que le van a tirar por la nostalgia y por la pérdida que tuvimos con Harold Ramis en 2014. O sea, que ya no esté Harold Ramis, a los fans nos pegó gachote. Y me acuerdo que Don Vale fue el que me pasó la noticia una mañana, un martes. Me dijo esa noticia y yo apenas venía llegando a la oficina y me enteré. Van a tirarle por la nostalgia, por hacerte llorar, porque tú como adulto que la viste de niño, lleves a tus niños a ver esta nueva película porque salen los de Stranger Things. Y ya voy a llorar. No llores, güey. No, sí, le tengo mucha fe. Según esto es muy emotiva. En las primeras proyecciones que han hecho en Estados Unidos, en la Comic Con de hace creo un mes, por sorpresa agarraron a los que estaban presentes y salió una charla entre, bueno, de invitados a Jason Reitman, el director de la original, y no, el hijo del director de la original y su papá, ¿verdad?, que estaban ahí y dieron una plática y de sorpresa le pusieron la película, que la gente llorando, emotiva, que muy, muy chida, que se van a sorprender y que tiene un final que no manches. Han salido spoilers. Fíjate. Y todo, cosa que he evitado así como las balas de Matrix, pero espero seguir y así porque está canijo. ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? El 18 de noviembre aquí en México, 19 de noviembre en Estados Unidos. Ya, súper bien. Ya no falta mucho. Para el puente del Buen Fin, ¿no? Exacto. Sí, y para, creo que es, hay una festividad en Estados Unidos para esas fechas, ¿no? Es el de Acción de Gracias. Ah, esa mera, el Black Friday también. Pues, sí, días. Sí, es ese fin de semana. Fecha, güey. Esa fecha la tenía una película, la de Top Gun, la segunda, la tenía ese fin de semana y Ghostbusters se iba a estrenar una semana antes, cuando Top Gun, viendo que todavía el COVID está haciendo mella en los cines en Estados Unidos, se atrasa hasta el 22 de enero, Sony y Columbia agarran Ghostbusters y la retrasan una semanita más para que caiga ese fin de semana, sí. Y acaparar, de hecho hasta iban, van a acaparar las pantallas IMAX porque iban a estar ocupadas con las de Top Gun. Fíjate que a mí lo que me preocupa es justamente la nostalgia, porque no puedes aguantar una película de 2 horas nada más apelando a la lagrimita. Entonces, ¿con qué van a rellenar el resto de la historia? Yo me imagino que van a intentar darle un toque de Stranger Things, porque pues es lo de hoy, no es lo que le gusta a la chaviza de hoy. Pero pues a ver cómo les sale. Digo, pues no contratas al chavito de Stranger Things, que son los únicos dos buenos actores, son él y Millie Bobby Brown. A ver cómo les sale, la verdad. Está Paul Rudd, todos confiando. Quien no lo quiera, Paul Rudd. Cuando supe que iba a ser la película, Rudd, me encantó el dato. Pero Paul Rudd nada más va a salir ahí de comparsa. Los que van a llevar la película son los niños. Entonces, es a lo ver, que le tengo. Ay, algo así como que sentimientos encontrados porque. No, es que la película va a ser de los niños. O sea. Sí. Es que también, como te digo, tienen que buscar la forma de avanzar la historia más allá de los personajes originales, porque no van a poder salir, seguir sacando a Bill Murray cada película, ¿no? Vamos a llegar a 3-4 películas más adelante y va a estar Bill Murray todo chochito. Ay, vengo a ayudar a la nueva generación. O sea, tienen que construir personajes nuevos que les den para la franquicia. Eso solo lo han hecho Zombieland y les ha salido muy bien. Zombieland. Y además, ajá, Bill Murray es toda una diva. Si al rato le dicen, no, pues ya no quiero salir, ¿qué van a hacer? Dan Aykroyd es mucho más problemático que Murray, así que tampoco es como que tengan muchas ganas de invitarlo. Dan Aykroyd, si es Ghostbusters, él jala, él está puesto. Sí, pero él como persona es más problemático que Bill Murray, entonces tampoco es como que tengan muchas ganas de inmiscuirlo. No, de que jala, aunque no sea película de Ghostbusters, puede salir con su traje de Ghostbusters, como en la de La Casa Embrujada, ¿no? Donde sale a decir, no me llamen. Lo que va a pasar aquí es que Gasparín, si ¿no? pega y se hace franquicia, y si la franquicia sigue... Gasparín, es cierto. Ya no va a salir ni Bill Murray, ni Dan Aykroyd, ni Ernie Hudson. Bueno, chance es muy fácil, él está accesible a todo. Pero... Obviamente. Va a ser como despedida para los originales. Sí, por eso te digo que la película la tienen que llevar los niños. El resto nada más van a ser cameos y van a ser escenas para la nostalgia, para la lloradita. Pero sí, vale, no hay problema. Creo que Dan Aykroyd es creyente de muchas cosas raras y es bastante vocal en sus creencias, entonces de repente se le va la... Digo, no tengo ni idea, por ejemplo, ahorita con el COVID, en qué bando se posicione. Digo, quiero creer que por lo menos que ahí no le entre, pero sí es medio... Ajá. Pero si ellos ya no quieren participar, ahí está Carlos Trejo, ahí está Pedrito Fernández. Ya la regaste. Oye, sí, sería bueno armar un equipo de cazafantasmas mexicanos. A ver, no, quiénes serían. Carlos Trejo, Maussan, Ferris de Con, Pedrito Fernández. Cameo de Pedrito Fernández con la muñeca aquí. No, de hecho, Pedrito Fernández debería de ser el líder, güey. O sea, ¿sí? No manches, se enfrentó a esa pinche bruja, güey. Calum va a ser el líder, güey. No, man. Fíjate, yo pienso que con esta última película, a lo mejor es un cierre para toda la franquicia. No sé qué tan redituable sea que se haga una secuela, o al menos yo no he leído que hayan hecho una... Lo van a hacer. No, eso lo van a hacer. O sea, no van a dejar morir la franquicia. O sea, no hacer una secuela es como decir, ya no queremos explotar esta franquicia, hagamos otra cosa. No lo van a hacer nunca, no van a dejar morir ninguna franquicia. Vivimos en la época en la que vamos a seguir viendo nuevas películas y nuevas series de todas las franquicias habidas y por haber, aunque nadie las quiera. Hay una excepción, Volver al Futuro. Hasta ahora. Esa ha sido intocable. Hasta ahora. Sí, yo creo que hasta que se muera el director. Hasta que se muera Michael J. Fox, hasta que se muera Lloyd o hasta que se muera el director. Cuando se contrate uno de esos tres. Sí. Ajá. Sí, no, es que... Imagínate, no sé. Yo creo que a mí sí me gustaría que esta película sea única, porque pues yo no le vería como que... Y así como dice a lo mejor el enano, a lo mejor hay unas cuestiones que no sería como que hacer otra secuela de... Y si pega y tiene el éxito, posiblemente. Tienes que hacer una franquicia, o sea, que despegue al otro lado, como hicieron con Creed, con todo el asunto de Rocky. O sea, que está. Exactamente. Te vas por otro lado. Ah, bueno, sí, eso sería lo ideal. Eso es lo ideal, eso es lo que yo espero. Y eso es lo que van a seguir haciendo. Así es. O sea, y es al parecer lo que se va a hacer, vamos. Aquí estamos especulando, pero tú, ¿qué es lo que piensas que van a hacer, Rolas? Sí me salí, don Vale. Sí se salió, pero, no lo viste, pero sí salió. Sí sigue, tiene que seguir. O sea, mi hija tiene que ser fan también de... Pero tú también esperas que esta película sea... Creed es un buen ejemplo. Que sea como Creed de decir, ok, aquí se acabó la franquicia original y lo que viene ya es una secuela. Quiero creer que sí. Sí, yo todo mundo queremos creer que sí. Porque pues ni modo de que vayan a seguir arrastrando a Bill Murray, a Acro y al cadáver de la del cosa otro. Aquí es que Creed toca temas muy serios. Y cazafantasmas, atrapar fantasmas y andar corriendo para allá con equipos en la espalda, pues también. Aquí me va a gustar ver 10 películas de Ghostbusters como 10 películas de Fast and Furious. Esa es lo que yo iba cuando decía que deberían usar la caricatura como base. Porque si lo que quieren, y bueno, lo que quieren es seguir haciendo película tras película, es más sencillo que la hagan a partir de eso. ¿Sabes qué? Tienes este grupo de personajes y cada película va a ser enfrentarse a este fantasma popular, enfrentarse a Slenderman, enfrentarse a no sé qué. Es más fácil que lo continúen así a que sigan intentando encontrar otro grupo de actores que vaya a repetir el rayo en la botella que fue tener a Murray, a Aykroyd, etcétera, ahí juntos. Eso no va a pasar. Aquí sería como en Hombres de Negro Internacional. O sea, ya que existe Ghostbusters como una franquicia y hay en varios países, o sea, eso pudieron explotarlo. Más que, ay, mis nietos, ahora los nietos de los nietos. No va a seguir la vida. Pero bien hecho. Sí, bien hecho. Pues ojalá esta película sea esa oportunidad para hacer ya la delimitación. ¿Sabes qué? Le vamos a dar un final a la historia de estos personajes. Les vamos a decir adiós para ya poder continuar. Sí. Que saquen una película de los Extreme Ghostbusters y que metan un chango, por favor. No. Y lo tienen, o sea, al final de cuentas, ve la edad de los protagonistas, pues son unos adolescentes, güey. O sea, tienen para crecerle a la franquicia como no tienes idea, güey. El tema es que realmente se animen a irse por esa vertiente. Ah, mira, aquí Luis Galindo nos dice algo, voy a suponer que es completamente verídico. Te vamos a creer por completo sin corroborarlo, Luis. Así que no nos mientas. Dice, Volver al Futuro, aunque se muera quien se muera, está blindada legalmente, no como otras franquicias que se les exprime todo lo que puedan. Eso, muchachos, si alguno de ustedes está escribiendo una novela o una serie o algo por ahí, consígase un buen abogado y blinde su franquicia para ese tipo de cosas, porque si no lo hacen bien, les pasa lo que pasa a todas las demás franquicias. Digo, el otro buen ejemplo... Solo Pánico en el Cielo está bien hecho. Viva Draga. Nuestros corazones. Qué bueno que nunca vamos a tener una tercera parte de... Una cuarta o quinta parte de Volver al Futuro. Porque eso es lo que nos permitió tener Rick and Morty. ¿Y las caricaturas de Volver al Futuro? ¿Hay caricatura? ¿Hay caricatura? Sí, no lo sabía. Hay cómic también que continúa los hechos de la tercera. Ah, también de IDW Publishing. Ajá. Sí. Pues eso, a eso se dedica IDW, no a comprar franquicias de otros lados. Dice el Valentín que según yo, lo de BTTF. No, no estamos hablando del grupo de coreanos que bailan, vale. Estamos hablando de Volver al Futuro. Es hasta la muerte de Bob Gale o algo así. Sí, no, o sea, pues ya ven. Lo que yo medio sabía, por eso te dije hasta que se muera el escritor, el director. Muriéndose, estas teclas, yo creo que van a empezar a maquinar revivirlas en remake. Sí. Es que los loopholes son así. Si Tolkien, que fue el que más blindó su IP, porque él no quería que Disney llegara a tocar su historia, así que la blindó bien blindadita, ahí metieron la pata cuando hicieron las películas, y ahora la productora puede hacer un montón de cosas usando todo lo que se mencione en esos en tres la película. Libros. No, en los tres libros Señor de los Anillos, porque fueron los únicos a los que les dieron derecho. No pueden tocar nada que no se mencione en esos tres libros, pero como en los libros de repente se menciona de pasada cositas, ahí te van a hacer una serie con la segunda edad que no tiene nada que ver con el legendario de Tolkien, pero si se mencionó ahí en un diálogo por Aragorn, lo pueden tocar. Mira, aquí Manuel Villegas Ramírez, yo soy fan de los Ghostbusters por la serie animada y me hice fan de las películas por la misma serie, por lo que preferiría que siguieran con la franquicia en forma animada en vez de películas. Las que nada más les dan en la torre al legado de los Ghostbusters. Ven, todos quieren la película del chango. Denos una película de cazafantasmas con un chango. Mira, si yo fuera parte de la gente que toma decisiones en esa productora, yo iría a comprar los derechos de los otros cazafantasmas para hacer un crossover y sacar al chango. El chango con Pegajoso. De los de Filmation. El chango con Pegajoso contra el Coco. ¿Qué más le pides a la vida? Oh, éxito. Contra el señor del costal. Pero le tienen miedo al éxito. Nada más quieren a Bill Murray y a Dan Aykroyd. El Coco. Ay. Bueno, muchachos, ya llegamos a las 2 horas. Sí, hay que ir cerrando. Ya 2 horas. Vamos. Sigue de necios, Félix Arzar, con eso. Vete a leer las. Dice Neto Rivera, el chango con Pegajoso suena a albur, ¿no? Ya el albur está desde el principio del programa. Con el vale y cosas duras. También que hubo una película con Chattanooga y creo que la otra era César Bono de Cazafantasmas a la Mexicana. Pudo haber una parodia, sí. No tiene nada que ver con atrapar, ¿verdad? Pero ellos van y se quieren como que adueñar de una casa abandonada, quedándose a vivir ahí, pero la casa está... encantada por fantasmas de mujeres voluptuosas que las hacen de todo por la noche. Sí, como debe de ser, a ver. Nunca la vi, pero con la pura sinopsis tuve. Ya sé. Bueno, vamos despidiendo el programa. ¿Con quién empezamos, jóvenes? ¿Quién quiere ser el primero? El invitado. ¡El invitado! No, pues muchas gracias por la invitación y vayan al cine a ver la de Ghostbusters, el legado, porque nos tiene que ir bien en taquilla porque quiero más películas y más monitos y más de todo y de todo y de todo y todo y todo y todo. Quiero más Ghostbusters en mi vida, ¿sale? Gracias. ¿Dónde te encuentran, Rolas? Sí. Me pueden encontrar en Twitter como GhostbustersMX, así como dice aquí. Y nomás, en el grupo de Ghostbusters México en Facebook, ahí estamos también a la orden, ahí con todo lo que se ofrezca, hay venta, hay tutoriales, hay noticias. Y en mi blog con noticias de GhostbustersMéxico.com, ahí a la orden, cualquier cosa, a las órdenes. Gracias por la invitación, chavos. No, gracias a ti, Rolando, por aceptar y por no odiarnos porque nos gusta más la caricatura del chango. Sí, los odio, pero qué. Ese chango. Bueno, pues yo creo que se disfruta toda la saga, podemos decirle así, de los cazafantasmas, desde las películas, las animaciones. Y en lo particular, pues sí, yo también espero ya esta última película que se va a estrenar. Yo sí deseo que sea un fin para lo que son los personajes clásicos, pero dudo que a lo mejor la continúen. Y si la continúan, pues qué chido. Pero hasta que veamos cómo le va en taquilla, posiblemente también sea algo, un factor determinante para saber si hay una nueva franquicia, un nuevo relato de estos personajes. Y pues bueno, pues a esperarla y con un montón de Kleenex o un pañuelito, porque si así como ya dijeron que salieron llorando, pues va a estar de a 6 esto. Y bueno, pues a mí me encuentran en Sector Comic MX, todo @ Sector Comic MX en todas las redes sociales, bueno, las más famosas, Twitter, Facebook, YouTube y en el blog también. Y ya como lo mencionó el buen Rolas, si de niño, para los que ahorita estamos ya en esta edad, nunca tuvimos un Proton Pack, pues vayan ahí a Ghostbusters MX, a su grupo, para ver algún tutorial que seguramente ha de haber alguno para crear uno de estos famosos packs, que no son radioactivos, claro. No, no tiren en sus rollos de papel baño, por favor. Les van a servir los cartoncitos. Mucho. Oye, antes, Rolando, te regreso porque Vale había pedido un top 5 de tus personajes favoritos de Ghostbusters, de cualquier franquicia. Y pagó pues, $4 por ello. Ah, qué hijo de la peinada. Pues fue regalías, mira. Pues el Peter Venkman de Bill Murray, el Ray Stantz de Dan Aykroyd, el Winston Zeddemore de Ernie Hudson y el Egon Spengler de Hal Ramis son de ley porque pues, son mis ídolos de la infancia, mis ídolos de toda la vida. Y creo que en quinto lugar metería a Pegajoso. Ha llevado la franquicia, el peso de la franquicia entre niños y adultos, así que pues, ¿por qué no? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te fuiste a la clásica, a la versión clásica. Sí. Dice Félix Farsar también, pagó un mensaje destacado, que si aquí es donde hablaremos del Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, los verdaderos cazafantasmas. Esos peleaban contra monstruos, no eran fantasmas. Y peleaban contra los super monstruos. Uh-huh. Sí, porque no le pueden hacer un hurracarrán a un fantasma, Félix. Uh-huh. A ver, enano, despídete. Bueno, pues yo les pido a los fans de Cazafantasmas que por favor le bajen 2 rayitas a sus esperanzas. No esperen que la película los devuelva a su infancia. No pongan tanto peso en los hombros delgaditos del pobre Finn Wolfram, e incluso del pobre Ant-Man, que ya está viejito, aunque lo vean joven, ya está viejito el señor. No le pongan tanto peso en sus hombros. A mí me pueden encontrar en la Covacha, ya ando otra vez por ahí, ya me levantó el baneo el señor Zuckerberg. Me pueden encontrar, o sea, en el Facebook de la Covacha, me pueden encontrar también en Twitter como @opinionesenanas, en Instagram también como @opinionesenanas, me pueden encontrar en la cuenta de TikTok de la Covacha, donde estoy junto con Jorge haciendo, estamos haciendo videos, creo que tiene un mes que ninguno de los dos sube nada, pero bueno, y bueno, respondiendo a la pregunta de Félix Farsar, que si ya he peleado con fantasmas, pues fíjate que sí, mi chavo, y el lunes, este lunes, en el podcast que tengo para la Covacha, Reseñas Enanas, voy a hablar un poquito de mis experiencias con lo paranormal, así que ahí los espero, échenle una orejita. ¿Y saben qué hizo el enano para pelear contra el fantasma? Dijo, sí, le menté la madre y me puse a rezar. Yo no rezo, Gámez, pero las mentadas de madre son muy útiles. Exacto. Yo quiero ese Funko Pop del hombre malvavisco. Está bien bonito. A mí me prometieron regalos. Nada, enano. Oye, muchachos, pues gracias por acompañarnos. Fue muy, muy, muy buen programa. La verdad es que desconocía muchas cosas de toda esta franquicia de Cazafantasmas. Gracias, Rolas, por habernos acompañado. Y pues, ¿qué más les iba a comentar? A mí me pueden encontrar en mi Insta, jj-burciaga, donde van a encontrar pues las reseñas de no las reseñas, las fotos de todos los monitos a los que les hemos hecho unboxing. Y esténse pendiente al canal de La Covacha, donde ya están saliendo nuevamente videos de unboxing. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juanjo. Yo soy Spider Games. También pueden encontrar en Facebook y Twitter con eso. Facebook Spider Games en línea y Twitter como Spider Games, donde pues no hago mucho, hago memes, pero últimamente se me da muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí, hasta a Rolando, que al Rolas, que nos aguantó tantito, y esperemos ver más películas de cazafantasmas con changos. Juanjo dijo que habría regaladito, sí, cierto, ahora tiene que regalar algo. Regala sí. todos los juguetes del último unboxing. Nos chamaquearon como cuando nos llevan a los mítines del PRI. Uh-huh. Yo bueno, nunca dije eso. ¿Qué vamos a tener la próxima semana en Covachando? Recuerden que todo el mes de octubre son temas de terror. Que vamos a tener son monstruos de los 80, si no mal recuerdo. Oh, Hellraiser. Donde hablaremos de Hellraiser, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Michael Myers, ese es otro. Chucky y de la muñeca de vacaciones de terror, ¿cómo no? No se crean. Uy, les falta el Pumpkin Head, mano, ¿no? Este está bien horroroso. El Pumpkin Head, el Candyman. El Jeepers, Pumpkin Head, así búscalo. ¿Sí? Pumpkin uh-huh. Head, o en español aquí en las películas les llamaron Alas de Fuego, sí. Creo algo así. Sí, o sea, Hellraiser entra en los 80, no es de los 90 Hellraiser. No, es de los 80. De los 80. Ah, okay. Tiene como 20 películas ese de Hellraiser, a ver si. Sí, 20 películas de sadomasoquismo gay. Ajá. Y con el pelón de los clavos. Que... Sí. Así que bueno, otro doble al Burman. Y un capítulo de Rick and Morty también tiene. Te lavaste la cara el chango, ¿no? Bueno, síganos en nuestras redes sociales de La Covacha: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord y Twitch. Recuerden seguir los programas de La Covacha. Lunes hay lunes de anime, martes debe haber de unboxing y una covacha en vivo. A ver qué es. El miércoles, último programa de covacharla de What If, porque ya se va a acabar la serie. Hay rumores de un décimo capítulo, pero decían lo mismo de WandaVision y no se dio. Así no, que... pero lo mandaron a la segunda temporada. Ah, así no es. Manches, ¿neta? Uh-huh. Sí. Qué chafa. Luego, eso, el capítulo, jueves. Pero bueno. Uh-huh, el jueves hay ñoñonautas. Y el viernes no hay nada. No tomo nada en la cobertura. No, nada interesante. No, salvo. Ah, un programilla, los cómics de la semana. Allí, por ahí de las 9:30 de la noche pasaditas. Pero pueden llegar a las 3 de la mañana y aún no alcanza. Sí. A las 3 de la mañana se pone bueno, que es cuando empiezan a chochear. Es cuando se les olvidan los datos duros, güey. Sí. A esa hora no te acuerdas de nada. Luego ya están ebrios, pues, más ganas. Nadie los regaña. No, sí los ven, lo ponen para dormirse. Se lo dejan corriendo y se acuestan a dormir. Eso es sí. Mir. Una vez se lo puse a mi bebé y sí se durmió enseguida. Sí. Bueno, y el sábado, recuerden que los sábados a las 6 de la tarde tenemos una cita aquí en Covachando. Creo que la próxima semana va a haber un programa sobre el Venom 2. Se soltaron las carnitas, no sabemos. Se soltaron las carnitas. El venudo. El venenoso. Como que nada más no vengo dos fines de semana y todos empiezan a alborear, man. ¿De qué se trata esto? Eso te pasa por toda la vida. Que el venudo, que el chango pegajoso, que el pelón de los clavos. Oye, ¿y ya escuchaste los programas? El los pelón clava, de... el pelón que se clava. O sea, no manches. O sea, Hellblazer es una alegoría al sexo duro gay, Carlos. ¿Qué esperabas? Hellblazer es una alegoría al sexo duro gay, ¿qué esperabas? Masoquista. No manches. Órale, pues. Bueno, eso tendremos en la próxima semana. Y pues sigan pendientes de La Covacha. Muchas gracias a los invitados, a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a los que se han suscrito en YouTube. Aquí en la lista aparecieron Adrián Coy, Javier Saurio, ¿sí es Saurio? ¿Sí, eh? Jorge Villarreal, Virginia Andrea Cázares, Rodrigo Díaz, Diego Brizón, Jorge Villarreal, estoy haciendo tiempo en lo que encuentro el outro, Richard Rodea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, yo... A Ocarlo, Alex Guerra y Alejandro García, Félix Farsar y Carlos Villarreal, ya lo encontré. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Audio Jungle.